柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. En esta ocasión, aquí está en el pinche Graf. Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Di bienvenidas y bienvenidos. No, es ponía como presidente Naco. Dilo, chingada madre. No. Está el Necro, políticamente correcto. Soy políticamente correcto y eso es estúpido, güey, es estúpido. Decir no puedes ser políticamente correcto porque al ser políticamente correcto dejas de ser políticamente correcto. Exactamente, porque si yo digo bienvenidos y bienvenidas, güey, entonces estoy poniendo primero a los hombres y luego a las mujeres. Entonces di bienvenidas y si bienvenidos. Lo hago al revés, estoy poniendo primero a las mujeres y luego a los hombres, güey, por lo cual bienvenidos, como está estipulado en normalmente en el idioma, güey, es la forma correcta. De otra forma es una estupidez y una nacada. También se encuentra aquí Madame Pink. Di algo, sí, Miss Alarma, ¿qué cuenta la buena vida? Ay, ¿cuál buena vida? No sé, dime, ¿qué de bueno? ¿Nada? ¿Ni el gorrito de Meowth? Que no, carajo. ¿Y el gorrito el de Meowth? El gorrito es viejo. El gorro es viejo. Ah, chingada madre, y estoy yo el más cabrón de todos, la maldad. Hoy vamos a grabar el podcast de Alejandro Jodorowsky. Ay. Ni pedo, no se necesitamos chinga. Efecto para coordinar, güey, no mames. Se chingan. Ya me voy a mi casa. No, como todos estos son unos pinches aburridos, asquerosos y nadie quiso grabar el podcast de Alejandro Jodorowsky, que a pesar de que fue mi examen, mi cumpleaños y yo pongo las reglas porque soy Dios en la tierra. No, jamás en la vida. Huevo que sí. O sea, no eres tan no solo porque cumpliste un año, güey. Sí, no mames. Dijo paje, dos o tres, güey. O sea, ahí habla como en Spanglish, güey. Ah, yo entendí papito dos chuflet no, y dije, órale, es bien paje, cachondo. Paje uno of tres. Paje 2 of 3. Ah, tres. Paje, ya. Paje 3 of 3. Y sale un paje. ¿Qué se aquí arrumbado mis tomos de Shadow Lady? Lo estaba leyendo. Shadow Lady. Porque, no sé. Estaba en el suelo junto a tus rebanadas de pizza. Si te medio das cuenta, comer. Hay un chingo de cosas que están arrumbadas aquí en el cuarto sin ningún sentido. Ahorita les voy a compartir. ¿Hay más rebanadas de pizza medio comer en el piso? No, solo lo dije para amenizar el momento. Ahorita le voy a tomar una foto a mi espacio para que vean que vivo. ¿Hecho una mugre? No, está cómodo. ¿Te rebanadas de pizza? Yo no puedo dormir en este cuarto sin pensar que se me va a caer encima el librero. No pasa nada. Ay. ¿En serio? Está pandeado desde donde yo estoy. Es que tiene un chingo de peso encima, pero está y roto. ¿Eh? Y roto. No, es que no hay tablas tan grandes, es un ensamble. Bueno. Sí, física cómete mis calzones. Sonó menos inseguro. No pasa nada, hoy vamos a grabar un podcast cortito, sencillito y divertido, en donde vamos a hablar acerca de cómo Hollywood dice: nosotros sabemos de qué se trata el negocio y vamos a sacar un chingo de dinero, y ¿qué creen? Se la pellizcan. Así que vamos a hablar de esas franquicias que trataron de ser grandes y valieron puro pito. En el cine. En el cine, en la tele, porque algunas se han migrado. Pero también en otras. Ah, ¿sabes cuál? Si me acuerdo ahorita para empezar de rápido. ¿Y el Trash Talk? Pues también esto va a ser como Trash Talk. Bueno, haremos el Trash Talk después. ¿Cuál te acuerdas, pinche Graf? The Phantom. ¿La película con Billy Zane? En general, por si el Phantom, es una de las... Ahorita creo que para este día ya cumplió 80 años el Phantom. De hecho. Ajá, de Lee Falk, creador de Mandrake. Pero, a pesar de que ha salido en varias... Mandrake. La tierra hay que salvar. ¡Defensores! Tus héroes van a ser. Y no lo fueron porque esa serie no pegó más que por 60 capítulos, que era lo mínimo que se tenía que hacer en ese entonces. Entonces no hubo chance de segunda temporada. Pero por si, como dices tú, hubo una película en 1996, creo. Antes, yo creo. Que también, si la ves hoy en día, visualmente no se ve mal porque le hicieron de época con el Phantom, que era el más popular de todas las series y bla, bla, bla. Pero no pegó, la trama era una pendejada. Lo único que llegó a llamar la atención y se volvió de culto del Phantom fue la versión 2040 de mediados de los 80s, 90s también. 90. Estaba bien verga. Y estaba fue aceptable y duró dos temporadas, creo, a lo sumo, si no es que una. Pero fuera de eso, no ha vuelto a pegar. Intentaron traerlo con los Defensores de la Tierra, Defenders of Earth, no me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Y hace poco Sci-Fi sacó una serie de tres capítulos del Phantom, Neto. ¿Hace como 3 años? No, por cierto, si ves el Phantom que sacaron ahí. ¿Quién era el actor? Parece un motociclista. ¿Por qué? No me preguntes, lo actualizaron. Ah, claro. Que, bueno, lo hicieron pinche. Mira, está como $9 el Blu-ray. Luego un día la compro, porque también quiero mi película del Phantom. Ya cuando la termine de ver y vomitar sobre ella, te dejo ver. Ve esa mamada. Voy a vomitar sobre una bolsa. No mames. Ese es el fantasma de esa, de la versión de sci-fi. No mames, no, está de es la verga. Es un motociclista. Ajá, nada más. La verga. Ajá, te digo, o sea, pobre Phantom, no ha encontrado su hueco, y menos aún ahorita en una época donde cualquier superhéroe parece que puede pegar así por sus huevos. Yo creo que trae su anillo. ¿Sabes qué estaría bien de huevos? Una película ahorita de los Defensores de la Tierra, estaría súper opechino. ¿Sabes qué? Se aceptaría una película de Flash Gordon. Nueva. Sí. Es más, sí. Una película de cada uno y luego los unen en un proyecto llamado Defensores de la Tierra. No, te la negaría, güey. Si hicieran una buena película de Flash Gordon, una buena de Mandrake y una buena de del Phantom, sí me pongo a ver Defensores y vuelvo a cantar el pinche tema. Güey, pues ahí viene Mandrake, ¿no ves que este año viene El Doctor Extraño? Que es básicamente lo mismo. Pero Mandrake, ¿es Mandrake? No mames. ¿Mandrake tiene un negro ayudante? Lotario. Tiene un chino. Está bien. Y el otro tiene un chino. Ya desde entonces los Defensores de la Tierra ya eran políticamente correctos. Lotario ya no era su esclavo de Mandrake. Antes sí, ¿no? Sí, antes sí. Era su gato. Y usaba su trajecito de piel. Ajá, un traparrabo. Tarzanesco. Ajá, tarzanesco. Pues así eran las cosas. Eras africano, no sabías que eran unos calzones, ¿no? Pero ahora usaba un chaleco y unos pantalones increíbles. Y era súper mamado. Con bolsitas, porque todo tiene que tener bolsitas. Todo tiene que tener bolsitas. Sus trajes con bolsitas. Sí, a huevo. Maldito sea. Tiene músculos que no existen. Sí. Huevo. Ah, sí, cierto, como Rob Liefeld, que luego ponía 3 tiras de pectoral, de ¿cómo se llama? De abdominales. Ay, no, de oblicuos y laterales. Ajá. Deberíamos hacer un día un podcast acerca de Rob Liefeld. Rob Liefeld es apesta, fin video, del podcast. ¿Cómo puedes apreciar la mediocridad de su dibujo? Es que es a lo que yo voy, quisiera hablar persona. De... Yo no sigo sin entender cómo alguien así, o sea... con tan poco dominio de la anatomía llegó a las grandes ligas. Teóricamente Jim Lee tampoco sabía nada de anatomía cuando empezó a dibujar en Marvel. Pero él hacía historias bastante decentes, pues. No, historias mis huevos, él dibujaba. Él dibujaba. O sea, bueno, también hoy en día Jim Lee no sabe escribir. Mira, Jim Lee... Ah, perdón, estaba confundiendo Jim Lee con Stan Lee. Por alguna razón nomás escuché Lee. Ah, sí. Bueno, Jim filtra, Lee... Es tu filtro, güey. Jim Lee es sabido que también dijo, yo empecé a dibujar sin saber dibujar, ¿no? O sea, él como que copiaba. El problema creo que Liefeld es que Liefeld copiaba a Lee. Entonces, pues ya era como pasarlo por 2 filtros y ya quedaba bien. Pero igual, por lo que yo sé, Rob Liefeld nada más llevó alguna vez a una convención de cómics un portafolio y le dijeron, dibuja chido. Sí, ¿por qué no? Si usted no sabe dibujar y quiere aprender, aprenda a dibujar historietas con el método de Alfonso Tirado. Gane $2,000 a la semana. Por favor, envíale eso a Rob Liefeld. No mames, debería sacarle copias. Ten, cabrón, aprende a dibujar, por favor. De hecho. Dice, $2,000 es lo que gana mi sirvienta al día. Pinche Rob Liefeld. Y lo peor es que ahorita está un poco gozando de una fama no merecida como co-creador de Deadpool. Sí, que por cierto, hasta ese güey se puso mamón. Ahí dijo, no, ¿sabes qué? Es que realmente yo soy el creador, el otro cabrón. Fabián Nicieza. Sí, Fabián. Sí. Ese güey, pues, o sea... Porque pues estaba escribiendo, ¿no? Bien pudo haber escrito, y lo dijo así literalmente, pudo haber escrito el conserje. No, y sería el co-creador, pero realmente es mío, y así de güey, o sea, el Deadpool que tú hiciste ni siquiera es el Deadpool santurrón de hoy en día. No. No, o sea... Tiene así como un detallito, pero en general, o sea, nadie dibujó bien a Deadpool hasta finales de los 90. Y ni le puso personalidad hasta esa... Sí le puso, sí hablaba. Pero no estaba... No. Por eso, no estaba, no rompía la cuarta pared, no, nada. O sea, era solo así como medio psicótico. Mamón. Y ya. Pero no a niveles cagados como ahorita. Nada especial. Nada especial. O sea, Rod Liefeld apesta en general. Si quieren leer algo cagado de Deadpool, como se lo recomendamos en una semana, lean Masacre del Deadpool Mexicano. Pero que no, ¿qué cómic es? Está cagado. Porque nada más dijiste, ah, se llama esa historia, pero ¿qué es el Deadpool...? Es un especial semanal Deadpool, Deadpool, Masacre del Deadpool Mexicano. Ah, bueno, está bien. Pero a pesar de todo, no pueden negar su influencia en los cómics noventeros. Ah, no, sí. Y visualmente, pues, es lo que nos tocó. Ay, bueno, Youngblood era también como una colección de pendejadas de él. Pero después Youngblood lo terminó escribiendo Moore, ¿no? Yo me acuerdo que... Hay unos números de Youngblood. Una temporada cuando se pasaron a Awesome, que era la firma así, puro Rob Liefeld. Pero, bueno, sí tenía muchas pendejadas. Por ejemplo, el Bedrock se llamaba antes... el Badrock más bien se llamaba primero Bedrock. Y su grito de guerra en los primeros cómics de Youngblood era Yabba Dabba Doom. Ah, ¡Ay, qué cagado! ¡Qué pendejada! Y le dijeron, pedos de derechos, güey, tienes que cambiarlo. Y él. Soy Rob Liefeld. Sí, sí, no tienes un nombre válido. Sigue sin tenerlo. Yo creo que si un día llega a la convención aquí en alguna de las convenciones de aquí de México, como la Mole. Sí, le traigo mis cómics y devuelve mi dinero, puto. No, no, es así como de. ¿Es para que los firme? No, quiero mi dinero y mi tiempo también. Es así como de. Ah, la firma de Rob Liefeld, ¿no? Y pinche fila sin nada, ¿no? Creo que tenemos que cambiarlo. Este letrero. Golpear Rob Liefeld por 40 pesos. Todos pinche cola, ¿no? Hasta la pinche calle, güey. No, no seamos ¿qué consigo sinceros? Por 500 pesos? ¡Patearme las bolas! ¿Se pateó las bolas? Sí, sinceros. Si lo trajeran, tendría mucho pinche sí, cola tendríamos. Por Deadpool. Porque pues mucha de la gente le traía cómics buenos de Deadpool, no los quiso él. Sí, de hecho, como... sí, tiene razón. O figuras de Deadpool o... Ay, señor Don Deadpool, ¿no me firma mi Deadpool? Ajá, ay, pero claro. Nadie traería a John Block ni nada así, porque pues ya saben, ¿no? La mayoría... ¿Quién se acuerda de John Block? Porque la mayoría pues, igual son posers, ¿no? Entonces nomás saben que existe Rob Liefeld. Vamos a ser también completamente honestos. El hecho de que no conozcas a John Block no te hace un, un desconocedor. O sea, también no fue una serie tampoco con un éxito... Ni duradera. No, fue una mierda. Y más en que supuestamente estamos hablando pero... precisamente de esas series... Que no pegaron y John Blood. ¿Te apuesto John que Blood de... tuvo serie animada? ¿Te apuesto no, que fue de la Wildcats? No, esa fue el Wildcats. Wildcats. ¿Te apuesto que de la fila? Si llegara Rob Liefeld de la fila, la no sé, al menos un 70% traerían cosas de Deadpool y el resto ahí variadito y cable. Bueno, aquí el pinche Grab se va a morder la lengua porque aún así su pinche más favorito es cable. Está junto a mis favoritos. Cállate el pinche Colossus. ¿Cuál es tu favorito? Ah, sí, tu favorito es Colossus. Mira, a mí me cae muy bien Colossus, me cae muy bien Cable. O sea, ya llegué al punto en el que no puedo decir, ah, este es mi favorito porque muchos me gustan. Entonces, sí, están acá Cable, Beast, Colossus. Y alguno que otros. Pues a mí, pues ya saben. No, yo sí, mi favorito sí es Rogue. Y para definir mi noventerismo, Gambito. A huevo. No, mi noventerismo es por Rogue, güey. Sí, pero sí. Rogue o... Me encanta mucho Nightcrawler. Ahí tienes como esa saca de onda porque es como con un gusto muy, muy nativo ochentero, güey. No sé exactamente de dónde te salió, güey. No sé, me late un chingo Nightcrawler. Se me hace así súper chingón. Y sobrevivió a algo sumamente horrible en su vida. Pudo haber llegado a ser un personaje ser importante en una serie. Nightcrawler, ya ves que originalmente estaba escrito para ser un legionarios. Y en ese momento despidieron al güey de DC y dijo, ah, pues me voy con mi pinche mono que acabo de inventar a Marvel. ¿Lo quieres? Lo iba a hacer para un legionario. Mételo a los mutantes, pa. Los mutantes venden, dicen. A huevo. Bueno, a huevo. Pues así de sobre el tema, sobre cosas que no pegaron. Pues yo la verdad voy a poner Superman Returns. Bueno, Superman Returns a mí en general. No, pero es que ahí estaríamos hablando más bien como de fracasos de taquilla, aunque realmente estamos hablando como que de series que desde un principio trataron de ser cool y no funcionaron. No, bueno, pero seamos sinceros. Realmente las películas anteriores a de Superman tampoco eran buenas, y la que siguió después de un chinguero de años, la que siguió fue Superman Returns. Ajá. Queriendo tomar el aspecto de, la de las originales, que ya sabíamos que no eran buenas. No, a lo mejor la 1 y la 2 son muy buenas. Bueno, pero dos son parte agua, pero me refiero a las posteriores. La 3 y la 4. La 3 y la 4. Sí, son. La 4 está bien inmundable. Hizo algo muy horrible. No hacer tantas películas del mismo superhéroe tan seguido. Hizo algo muy horrible, ¿estás de acuerdo? Bueno, Superman Returns, la verdad, es muy mala. ¿Eh? Es aburrida. Es aburrida. Pues, sí, y es mala. O sea, no tiene un algo chingón. Ya, Man of Steel, pues, dices, órale, cámara, ¿no? No pegó como hubiera querido DC, pero tampoco es una basura de lo peor, ¿no? ¿No? Y Returns sí fue. Pinche, güey, la neta. Bueno, ahorita a mí me gusta. Yo se la pongo al nivel de Electra y. Así. Y Gatúbela, güey. No mames, sí, no. De la vi una vez y no la vuelvo a ver en toda mi pinche vida, güey. ¿Cuál? Superman Returns. Yo la tengo. A mí me la regalaron con las palomitas y el chesco. Estaba bien barato, pinche. Un Six casi con 6 cocas, unas palomitas. Y de regalo te daban una película de esas que ya no aceptaban ni en el Walmart. Era el DVD. Mira, Superman Returns. Pero es nada. Edición especial de 2 discos y todo el pedo, Wow. Y costó qué como triste. 50 pesos. Sí. La neta, qué triste. Otro concepto que no pegó en cine y que aún hoy en día el creador está tratando de revivir en cine. Ajá. A pesar de que sí ha tenido sus logros en animación y en Spawn. Es Spawn. del 97. Por cierto, todavía ¿quién les, ¿quién les época debemos? Todo mundo lo mamó. Y próximamente en el Saga Podcast, el Spawncast. Así es. ¿Qué fue de Spawn después de los 90? Sepan. ¿Qué fue chingada en los 90, durad a mediados de los 90, en los 2000? ¿Y qué chingados hace hoy en día? ¿Sigue vivo o sigue muerto? Spawn trabaja en un McDonald's. ¿Quién sabe? O es gordo, ¿no? Lo mejor que puedo decir es que tiene algunas portadas que homenajean. Neil Adams homenajea sus propias portadas de cómics. Bueno, seamos sinceros, la película sí fue mala, pero sí. Nadie lo notó en nadie su momento. Nadie lo notó en su momento. No. Tienes que admitirlo. Yo la vi y dije, qué buena película. Sí, güey. Estaba muy morra y dije, yo salí en 97, salí con un amigo, saludos al Choche. No mames. No mames, yo conocí al Choche. Era de la secundaria, ¿no? Sí, a huevo. A huevo. Yo los, estaba también en la prepa con nosotros. Ajá, sí. Yo llegué a la prepa y por eso la gente me aceptó en la prepa, porque por alguna razón ese tipo se volvió el carita del salón. Y entonces a mí, como leía cómics, todo el mundo nos aceptaba. Nos decían, no mames, güey, los que leen cómics están chidos. Y éramos así como que coleccionistas de cómics, jugadores de básquetbol en la prepa. Así. Ay, chinga, no sé por qué me los imaginé como Slam Dunk, así de... Sí, güey, o sea, la verdad... Hanamichi Sakuragi. Sí. Le agradezco ahora sí que el Choche hacer más llevadero mis primeros años. El Hanamichi Sakuragi, ¿qué sería? El Juanito Rosas... Pero ¿cómo se llama? Pero yo me acuerdo haber ido con él y me acuerdo que los dos íbamos con nuestras playeras de Spawn. Yo tenía una playera muy sencilla, tenía el escudo de Spawn. O sea, nada más el loguito redondito. Ajá, sí. Con como los ojitos. Y era lo que tenía, porque no se me antojaba tener una playera más completa. Traía una de Greg Capullo como del número 50. O era de McFarland, da igual. Muy bonita. Y ahí nos fuimos y dijeron, no mames. Hasta nos veníamos casi en seco cuando vimos los aretes de Ángela. O sea, decían, no mames, así para la segunda parte, cabrón. A huevo. Sí, exacto. Yo tenía una playera de Violator, la portada esta donde está en alcantarilla, que tiene el rostro de un humano en la mano. Ah, acá sí. Atrás tiene un oso de peluche ahorcado. Como sí, me acuerdo. Ajá, esa la tenía así, hace un chingo. Después se la regalé al meme para que lo usara de pijama. Porque pinche playera era enorme, güey. Me quedaba como pinche vestido, güey. O sea, la neta, estaba muy pinche grande. Para güey, eran los pinches noventas, güey. Ajá. En los todo 90 era guango y largo. Sí. A mí sí. Me gusta aún así. Mierda, sigo en los 90. Yo también. Pues sí, pues mira, sí, Spawn realmente fue una mala película, pero nosotros, por la edad que teníamos... No, sí. Todo el mundo la mamó, yo tengo... Yo, ajá. Ajá, yo recuerdo que cuando fui a ver, dije, ah, qué chingona película. Creo que la segunda vez que la vi como al año, dije, no mames, esto es una mierda. O sea, ya de por sí se me hace bien pendejo que al final es de la pelea final va a ser a través de la chimenea de los Fitzgerald. Y todo el mundo entra a la casa así como si nada, el chavito así por diosero. Buenas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Zack? Vengo aquí a ver la pinche pelea por el destino de la humanidad. El Cagliostro igual, nomás llega así con su pinche espada. Psh, vengo a partir madre, es así de... ¿Qué pedo? Pero es que ¿qué edad entonces tenían ustedes? ¿Eh? Teníamos como 12 años. 98, ¿no? La yo tenía 97. Yo tenía 13 15. Años. Yo 15. No, yo sí estaba muy apenas. Chica. ¿Tenías qué, como 10 años? No, tenías 11. Sí, tenía 10, 11. Ajá, o pero sea, bueno, en mi caso, la película, como ahí era de diablos y cosas feas, decía mi tía. Hell yeah. Le lavó también la cabeza a mi mamá. Ay, no, mijita, no. No, mijita, no. ¿Cómo crees? ¿Salen diablos? Qué feo, ¿no? No. Y no me iban a dejar ir a verla, ni a mí ni a mis primos. Entonces mi tío, que era bien alcahuete. ¿Tu tío el negligente? El tío negligente. Sí, que nos dejaba usar el colchón de la cuna para tirarnos por la escalera y nos amarraba a la parte de atrás del bocho en una avalancha. ¿Neto? Ni siquiera era una avalancha, era una tabla con ruedas. Donde yo vengo eso no les dicen tíos negligentes, les dicen los tíos chingones. ¡Era el tío cool! ¡Era mi tío cool! Era el tío cool al que le agradeces todas tus cicatrices, ¿no? Ajá. Tío, vamos a ver Spawn, a huevo. No, él les dijo a mi mamá y a mi tía que nos iba a llevar al parque y nos llevó al único cine de ese entonces aquí. No, había dos. Había ¿qué dos. Era el Plaza 2000? Porque nosotros... porque yo la fui a ver al de la Plaza Bonita. Sí. Al de la plaza donde estaba la tienda de Mamá Lucha. Sí, porque sí, eras nuevo en aquel entonces el cine. Ajá, sí. Y nosotros la fuimos yo a ver. Yo aún ahí llegué a ver Batman yo la vi en and Robin. ¿En el Jodicine? ¿En el cuál? En el Jodicine. ¿En el del Milenio? Ajá. El de la Plaza del Milenio. Creo que fue de las últimas películas. Porque de hecho, la última película que yo vi en el Jodicine 2000 fue Volcano con Tommy Lee Jones. No inventes, todavía cuando yo entré a la prepa, la última película que pasaron, bueno, que yo vi ahí, fue El Crimen del Padre Amaro. Uy, estamos mal. Y luego, curiosamente, se volvió iglesia ese cine. Oh, es cierto, solo una parte, ¿eh? se volvió iglesia. Sí, sí, sí. La otra parte se volvió café internet. No, actualmente ahora es... un billar de un lado y del otro mueblería. Pero, estampas decadentes citadinas de un pueblo bicicletero. A mí me gustaba que tenían pintadas chingaderas de las películas. Sí, estaba muy Batman, padre. Lástima. Uno, dos, tres para el Batman. Pero y bueno, ya. Regresando a Spawn, si le sirve de consuelo o no. Dice Todd McFarlane que acaba de terminar el guión de Spawn y que nada más necesita eliminarle 40 páginas porque va a terminar siendo una película de más de 3 horas. Y también declaró que la quiere dirigir él. No vamos a ver Spawn, por suerte. ¿Tienes muchos? ¿Sabes por qué? Porque si recordamos, no ha habido mucho éxito con que el mismo creador dirija. Mira, el problema es que McFarlane nunca ha sabido escribir. O sea, fue un dibujante que acuñó mucho de los 90s en dibujo. O sea, vamos a agradecerle a Venom y vamos a agradecerle el estilo actual del Hombre Araña, pero escribir ni de letrerista se lo aceptaría. O sea, de verdad, no sabe escribir. Yo creo que hasta él mismo lo sabía. Por eso cuando empezó a hacer Spawn, en sus primeros números se rodeó de puros chingones. Ah, sí, el número 8, 9, 7, 8 y 9, ¿no? No, 8, 9 y 10. Son de Alan Moore. El del 8 de Alan Moore, el 9 de Neil Gaiman, que es el más controversial, y el 10 de Frank Miller. Ajá. ¿Qué fue el más? El 9 es cuando... El de Ángela, ¿no? El de Ángela, que es controversial porque después se pelearon por el Miracle Man y la chingada, y entonces perdió los derechos de McFarlane de Ángela. Porque teóricamente era co-creador. Pero si notas, algunos de los conceptos más chidos de Spawn sí nacieron de... Por lo menos el de Moore y el de Gaiman. Sí, sí, sí. Porque Frank Miller escribió algo así muy dominguero. Muy dominguero. La verdad, nada de lo que él escribió sobrevivió. Pero el concepto de Ángeles de Spawn nace de ahí. Y el concepto de la administración de infierno de Spawn nace de Alan Moore, que se lo voló de la Divina Comedia. Igual que todo lo que hace, ¿no? Sí. Adapta de Alan forma Moore cool. ¿Escribió el número de Billy Kincaid? No el de... Ajá, en el que Billy Kincaid está subiendo los niveles del infierno. Ajá, donde está en el infierno. Nace en el infierno. Ajá, que está una niñita acompañando. Ajá. ¿Ese lo escribió Alan Moore? Sí. No, pues sí se lo robó de pie a par. Sí. Pero estaba muy chido. Sí, son muy buenos. Esos tomos eran muy buenos. Uy, yo qué... Yo ni me acuerdo cuándo leí de Spawn un poquito. Pues yo leí 63 números. No mames. Hasta que ya de plano dije, ay, creo que ya no lo estoy siguiendo realmente. O sea, mira, en compensación, Spawn no le ha ido tan mal en todo. La serie animada de Spawn sí estuvo buena. Sí. Y fue de adultos y bla, bla, bla. Y fue critical acclaimed. Pero ya después del empuje que tuvo como héroe noventero, ya nunca se superó. O sea, Spawn nunca se ha vuelto realmente parte de la cultura popular. Sus videojuegos en general han sido malos, tirándole a ñe. Es un Soul Calibur 2, ahí estaba bien verde. Ahí se salvó porque ya los programadores saben que eso nada más era un cameo. Pero por si yo jugué Spawn de Super Nintendo y si era mierda. Ay, y Spawn de Eternal fue el primer juego de PlayStation 1 que jugué. Y no pude notar en su momento lo malo que era hasta que vi que había juegos contemporáneos que se jugaban bien. El Spawn Armageddon no está tan mal, pero no tiene realmente mucha historia. Nada más es mata, ir puteando. Mata. Ajá, sí. Mata ahora. Y ya llegamos a otro escenario más fancy y sigue golpeando. Me imaginé un concepto para un juego así de... ¿Qué haces en tu juego? Tienes que ir puteando y nomás vas ahí de pinche zorro en la calle. ¡Ese puteando, no! Y este... Y este juego es de putazos. Y son puros... ¡Ay, perras! ¡Ay! Y no las figuras de Spawn que putazo. Revolucionaron también la industria. De las figuras en su momento. Yo siento lástima por Mafran porque ya nada más hace estatuas, según yo. Está culera. Sí, hace poco igual ya ves hace que hace la de Walking Dead ahorita. Fue la... Bueno, sí, pero la... va en el mood. La convención de más grande de juguetes. La Toy Fest. De Nueva York. De Nueva York. McFarlane necas de tortugas ninja, subió un video donde enseña que precisamente le dicen que ya no hace figuras articuladas y subió un video con sus nuevos prototipos de Spawn que todavía no sale ni nada y muestra todos los puntos de articulación que tiene y que ya no está haciendo precisamente esculturas, que ya va a volver a hacer figuras de acción articuladas. Mira, aquí estoy viendo que va a hacer figuras de acción de Five Nights at Freddy's. Va. Pero sí, y subió un video, o sea, no. Oye, es esa madre de Five Nights at Freddy, pues realmente se ha pegado un chingo, o sea, yo creo que sí se van a vender un chingo. Pero de hecho, ¿qué crees? Hay un chingo de bootlegs en los mercados ¿sí? sobre ruedas y eso. Hay un buen. Y se venden un chingo. Sí, pues mira, nos estaremos quejando ahorita, entré a McFarlane.com, que sigue siendo la página. Y aún así tiene, pues todavía unas licencias decentes. O sea, tiene, digo, son estatuas. Pero ¿qué crees? Los de The Walking Dead, cuando empezaron a salir, estaban mejor hechos. Y actualmente ya hay como, no sé si hay como dos líneas y una más decadente, más pinchita, más chafa. Y esa la venden ya hasta en el Walmart. Bueno, sí. Ahí va a haber figuritas de Assassin's Creed, de Game of Thrones. Todavía hay figuritas de Spawn. Bueno, pero a ver, otra pinche. Y un chingo de cosas. Bueno. A mí me vino a la mente una ahorita, porque de nuevo, ya hicimos un episodio, de... ¿Cómo se llama esta madre? Llegó Mad Madrazos. Hola. La multitud enloquece. Me paro, güey. Ay, cabrón. Bueno, ¿qué se te ocurrió? Me estaba acordando. Mad Madrazos. No soy manejable, vale verga la vida, y el mío se siente como puto estropajo. Ve mi cabello increíble. Ah. Es que más madrazos y la maldad se cuida su cabello con pantene. Ay, no mames, güey, hasta de pinche. Mira, hasta de pinche comercial, no mames. Mi pinche cabello está tan tieso que no hace eso. A ver. Güey. A ver, muévelo. Ve. No mames, sí, no se ve está nada. Está bien puteado. Pues no mames, pues está color anaranjado chiclomino, ¿no? Es rosy púrpura. Pero ya está poniendo anaranjado de arriba. Ah, eso es porque me pasé la plancha muy caliente. ¿Tienes plancha para laciarlo? Sí. ¿No tienes el cabello lacio, natural? Ah, no, sí. Pero para que quede más puto plano. Ay, cabrón. ¿Tú te pasas la plancha más veces? No, tú así lo cuidas. Todo. Te pones aguacate y todo eso. ¡Vale, verga la vida! Vean mi increíble cabello en ese volumen, esos rizos sensuales. Yo porque no lo tengo largo, la verdad. No, a mí también me gusta planchar, pero ya hace un rato que no. ¿Cómo es el tema de hoy, más madres? Estamos hablando de franquicias que no, nomás nunca pudieron despegar. O sea, que son pinches. Más madres, ¿usted vio la película de Mortal Instruments? Aquí le llamaron Ciudad de Huesos. Yeah. Que era una pinche película con esta Lily Collins, la de los azotadores en este caso. Sí, que sale en la de Blancanieves de Pequito Pequito. Ajá, sí, sí. Pero, ¿sí era ella? Sí, era ella. Sí, es la de donde está, que según Ángeles. Ajá, esa Ángeles. Mamada. Es una mamada, güey. Es una pendejada, ¿verdad? Sí, pero no, está bien cabrona, güey. O sea, dices, el pinche protagonista es un pendejo que no das ni un puto peso por él. O sea, ni dices, ni galán está. No. El protagonista de Mortal Instruments. Ciudad de Huesos. ¿Qué es Ciudad de Huesos? ¿Una serie de libros? Es una serie de libros, pero hicieron una película que fue una estupidez. Ah. Y que de ahí ya no. Porque ni la vieja estaba tan buena, ¿eh? Ni actuaba tan bien para compensar la falta de. A mí se me hace guapetona la morra, pero sí es de una belleza extraña. Dudable. ¿Dudable? Ah. Voto por dudable. No mames, ¿no la viste en Blancanieves esa mamada? No, nunca vi ni esa Blancanieves ni vi la otra Blancanieves, no, pero mames, sí, es que pero sí quedas, sé cuál dice. Te quedas viendo así a la jeta y dices, pinches azotadores. Sí. No, te quedas viendo así, depílatelos, no mames. Por alguna extraña razón, como que actualmente está ¿De moda? No mames. Estar cejona, neta me cae. Está bonita la morra, está no, bonita. Es cierto. Sí. Ya Madame Tolé ya encontró en la estética sus paquetes de cejas de pelo natural. Sí, no. Para ponerse las dos. Ah, huevo, tengo mis azotadores. Sí, de hecho así está muy en moda así tutoriales para que se te vean las cejas más amplias, más claro. Peludas, más recetas para que te pongas chingaderas en el cabello, en las cejas y te crezcan no, más. Mames, ¿no? No se ve estético eso. No sé. Es que creciste en los 90. Y donde las cejas eran así como no, mames, como puto de esperma, ¿no? Como que anchas de aquí, güey, bien delgadas. No. Sí. No. Estaban más menos. ¿Sabes igual quién tiene así las cejas así bien pinches azotadores, güey? La Mia Khalifa, güey. Ah, pero yo no le decía que no. ¿Quién es Mia Khalifa? Esta pinche actriz pornográfica Libanesa. Ah. Es la actriz porno más popular en México, según las encuestas anuales de Pornhub. Hija de su pinche madre. Esa se me hace que está naquita. Pornhub tiene. Ah, es la vieja que hizo supuestamente la porno con el cabello. Pavo, la burka. La burka. Ah, mamada. Sí, esa. No mames, está culera. No mames, está bien. No, está chida, sí. Está chida. Está culera. No, está bonita. Está buena, y pero está culera de la cara. Pedo. Eso, y se ve más culera, güey. No, está buena. A veces hace atractiva. Yo sí me la cogí. Yo también, no me chingues. Claro, si se te pone así, dices, me chingues su madre, ¿no? Ya pedo y sin cigarros. Pero sin ganitas. No mames, está bien. Suelo. Pinches, bueno. Pinche desprecio. Bueno, Shadow Hunters. Bueno, todo este pinche comentario asqueroso y psicalíptico iba a raíz de esta pinche película que también está muy culera, que creo que mencionamos en libros para jóvenes adultos de Mortal Instruments. Shadow Hunters. Igual son como 5 libros de una morra que resulta que es parte de una. Ajá. Típico, una pinche raza que caza demonios. Una pendejada, así. Ajá. Como Grimm. Más o menos. La neta, la película está bien culera. Está bien pinche culera. Yo me la aventé en el Netflix y me costó un huevo. Sí, y eso, la pusieron en Netflix como al mes que salió del cine, porque fue así de, güey, no sacamos varo, véndesela a estos culeros, ¿no? Y andaban muy hocicones. No mames, ya estamos filmando la segunda parte y va a salir en un año. Y nomás vimos ese año cómo se fue muriendo la franquicia así de... Es que fue el año... Marchito. Creo fue el año donde salió Divergente o... Creo que también salió Divergente. Y la de Maze Runner, ¿no? Maze Runner. Maze, sí. Pues es que los dos tienen secuela. Eso sí. Y había otra... Y sí se espera la... Tercera de... La tercera. Porque es ¿De Maze Runner o de Divergente? No, es que es Divergente, dos. Se convierte en Insurgente... Sí. ¿Cómo se llama la siguiente? De Convalescente. Convalescente, no sé. Convalescente, no me acuerdo. O adolescente. No, ya no termina en ente. Ya, no, sí, ya sí, sé termina. Cómo. Güey. Bueno, en español no. Se va a llamar efervescente. A huevo. Y después, fosforescente. Que esa la debieron terminar en la segunda, güey. Porque pinche vieja se ve más culera con el pelo corto. Ay, sí, cierto. Pero qué asco, güey. Y aparte que tiene cara de la tipa de Eclipse, güey. No mames. ¿Y de qué, sí, ¿y de wey, qué va como, Divergente? Como, Divergente es como Brand New World. ¿Brand New World? Brand New World, ¿no? La de... De Aldous Huxley. Siempre se va el nombre del autor. O sea, están divididos en castas. O sea, están en una ciudad que sus antepasados cerraron con bardas y todo para la supervivencia después de un cataclismo. Y dependiendo sus personalidades, los dividen en facciones. Personalidades, en base a personalidades. Los que se dedican a los que son realmente honestos se van a verdad, que son los que siguen las leyes y acatan las órdenes. Los que son así súper super mamalones y que todo el día están haciendo ejercicio se van a una sección que se llama... Mira, sale la hija de Lenny Kravitz. No. Es no me acuerdo, pero Valentía o Bravery se llama esa mamada. Está muy cachetona, pero no está gorda. Están los científicos que es inteligencia. Entiendo el concepto. ¿Tú coges chingón? ¿A dónde te vas? Ah, pero resulta que hay unos güeyes... Efervescente. Hay dos tipos de defectos en ese sistema. Los que no encajan en ninguna... Puta madre. Que esos los mandan a la chingada. Y los que son samaritanos les dan sábanas y comida rancia, ¿no? Y los que entran al mismo tiempo en todas, que son los divergentes. Mira, esta chava resulta ser divergente y se mete, por lógica, a la primera que necesita, porque como la van a perseguir toda su vida, pues se mete con los que se la pasan brincando y haciendo parkour todo el día, que son como los polis. Ajá. Y entonces la encuentran porque según hay una como profecía metida en un disco duro que dice que los divergentes van a destruir ese sistema. Resulta que no, que pues otra mamada. Que lo van a salvar. Pero las cuentas como si la fueran a ver, güey. Pero los de la inteligencia, no quieren, porque ellos ya casi están planeando dominar a toda la ciudadcita. Y al final de la segunda película, pues descubren que no, que ya podían haberse salido cualquier día y que por ahí hay gente más. Nada más que estaban haciendo como un proyecto de... Un experimento. Un experimento de secundaria, ¿no? Y ellos tenían eso, que es prácticamente Maze Runner también. Maze Runner igual es lo mismo. ¿Y a qué le atribuimos que no haya pegado, además de la obvia pendejez del concepto? ¡Sí pegó! ¿Sí? Sí, pero yo no sé, yo la vi y yo no he visto más noticias de ellas más que la salida de las películas. Pero no así como que hay páginas sobre Divergente y la chingada. Pegó para una tercera. Primero, pues sí, Divergente pegó para una segunda. A lo que voy a... ¿Esto tiene, por ejemplo, un fandom? Resulta que sí. ¿Sí? No sé, nunca he habido así como fanfics o no lo ven Kotaku. No recuerdo que la hayan anunciado mucho en el cine o que vaya gente que comentara que wow. Bueno, la de Divergente. Ajá. Yo fui ahorita con el Graf a ver Deadpool y nos pasaron el pinche trailer y estoy haciendo jetas. Y yo, ¿qué pedo? Dice, es que ya vi las primeras dos y son una mierda. Y yo, ¿hay otras dos películas de esto? A eso me refiero. Yo siento que es como Narnia, güey. O sea, que sacaron películas a la de huevo, pero realmente no tiene gran... No, y la ventaja es que como no se gasta tanto dinero, porque se pueden ir a cualquier ciudad vacía y con plantitas, no gastan tanto dinero. O sea, son películas de mediano presupuesto, entonces no cuesta tanto como hacer una quinta Narnia, mira, ¿no? Es que esa es la cuestión, o sea, quizás no ganen las cantidades millonarias que hagan que suenen a nivel mundial, pero es barato, o sea, no me van a negar que hacer una pinche película como Twilight era bien pinche barato. Sí. O sea, no necesitaba ser un gran éxito. Ni necesitabas a la actriz, nada más la ponías una foto día con la cara de pendeja que siempre tenía. Y tiene. Por ejemplo, está chueca. Y de pujido, porque no mames, por todo. Sueña, puja. Habla, puja. No mames. Coge, pues a de pujar, ¿no? Cuando caga, puja más. Cuando coge, no. No. Bueno, y a lo que iba con está la otra pinche serie de Mortal Instruments, es que esa como que sí necesitaba un poco más de presupuesto. Pero también era una pendejada, ¿no? Así de, somos una pinche sociedad metafísica que mata demonios y tú eres la hija de la cazadora más mamona que hemos tenido, que era la Sarah Connor de Sarah Connor Chronicles, la pinche Lina Headey, que me caga. Sí. Y se muere la morra y entonces esta morra se tiene que meter como en una escuela para aprender a ser más mamalona. Y la neta está muy basura la película. No pegó. Luego la mandaron al Netflix, dijeron que iba a haber nueva serie, nueva película, se canceló. Y ahorita está la serie, ahorita está en el Netflix y, es como más para dispositivos móviles, la pendejada, que nada más se llama Shadowhunters. Y cabrón. Que nadie la ve. Yo de puro ocio. No, lo peor que hay ahorita es la de película esa de Adam Sandler, güey. Yo de puro ocio, como vi la película, dije, voy a poner tantito del primer capítulo de Shadowhunters a ver qué pedo. Y si ya de por sí cómo empezaba la película con todo el presupuesto del mundo era una pendejada, pues no sé cómo le hicieron, la serie está todavía más pendeja, ¿no? O sea, es una absoluta Asura. Porquería. Me aventé como 2 minutos y dije, adiós, vas para afuera. O sea, ni ganas me dieron cuando vi que se trataba de la pinche película. Dije, no mames, es una mierda. No, está muy pitera, está muy... No, mira, a mí... pues aléjate porque está para llorar esta madre. Suena, una de esas franquicias que apenas iban empezando y que también cortaron, y esa sí me dolió, fue la de John Carter. Ya ven que el pinche segundo libro lo mamé así, pero cabrón, güey. Es más, ya acabé el tercero. Luego les hago así reseña de del tercero de John Carter. Estuvo bien vergas el final, güey. Dije, güey, ¿por qué no hay una película de esto para verlo? O sea, debe sonar épico, pero bueno, luego les platico. Y John Carter, güey, se murió en la primera película. O sea, pero ahí sí fue por cuestión del director, ¿no? Y del actor, güey, porque el actor fue de esas películas que hay que admitir que como consideraron que era muy viejo el texto, que ya tenía 100 años, adaptaron todo así como que, Sodanga, la ciudad depredadora. No había ciudades móviles en el John Carter de Burroughs. Estos Terns no eran omnipotentes, eran solo unos nacos que hacían creer a todos que eran dioses. Y entonces aquí sí los pintaron muy distinto, perdimos muchas cosas. De ella, Thoris, hay que admitir, pues era la damisela en desgracia siempre, o sea, nunca movió un dedo si no le decía John Carter. Y aquí la hicieron aguerrida, independiente y jefa de ciencias. Entonces, Y ese es un mal del cine actual. Y la verdad, hay que admitir que en su época, John Carter era una serie de Pulp Fiction y todos los personajes estaban siempre encuadrados, o sea, siempre John Carter dice, yo nomás traigo mi taparrabo y mi chaleco tipo He-Man, y la de ella Toris trae un chon y como 20 collares de oro que a veces le cubren los pezones, a veces, porque luego hace frío y como que se destapa. No, sí, hay un capítulo en el que sí se van al hielo y sí se tiene que cubrir con pieles, ¿no? Pero no tanto para que de ella Toris no deja de enseñar boobie. Pero dices, güey, o sea... Igual, el chiste es que John Carter, por un montón de conceptos que quiso meter Disney, porque no era una película como para que la hiciera Disney, pues simplemente la quisieron hacer muy para niños, no quisieron ponerle el título original, que era Una princesa de Marte o Bajo las lunas de Marte. No quisieron ni poner ni La princesa ni Marte. ¿Por qué? Porque en Marte, las películas de Marte no ganan dinero. Díganle eso a The Martian. Y princesa porque todo el mundo iba a confundirlo con una princesa Disney. Entonces, y John Carter, pues sí quedó, no quedó mala. No terrible. Es aburridona. Sí, a mí me gusta. Tiene sus momentos. Momentos. Pero son muy específicos. Pero yo cuando veo John Carter me acuerdo inmediatamente de la película también de Disney de Prince of Persia. O sea, se ven visualmente muy parecidas. Otro y me gustan visualmente. Visualmente me gustan. Pero son malas. Otro ejemplo precisamente de una franquicia que le querían echar mucha pinche leña. Y mamó muy cabrón la de El Príncipe de Persia. Porque esos juegos de Prince of Persia, de las Arenas del Tiempo, fueron de la época del Play 2 y pegaron con madres. O sea, fue una trilogía que hoy en día la gente decía, no mames, esos Prince of Persia estuvieron bien vergas. Están bien chingones. Están chidos. Yo jugué los primeros dos. están bien chingones. El pedo es que la película sí fue, pues igual, muy Disney, muy pitera. Wey, y el príncipe de Persia ni siquiera era príncipe de Persia, güey. Esa es una mamadota, güey. No era príncipe. Salías de ver la película y decías, Sara, hay al menos una gran mentira en ese título. A huevo. Se la mamaron, güey. Eso sí, la actriz que le hacía de la tipa esa de... Era de la Gemma Atherton. Qué sabroso. Se veía mucho mejor que la del primer juego, porque la del primer juego nada más te la pasaba chingándote. Ven aquí, sálvame. La chingada. Y vas al baño. No me acuerdo que una vez dijo algo sobre el baño. Ah, no, ese fue el principio. Vas al baño y no cagas, ¿no? Puto. Pero no, sí, o sea, visualmente se veía muy bien, pero la trama fue una mata. La verdad, está pendeja la pinche película. Pues sí, la verdad otra es que Disney mata. Pero John Carter. Ni otra pedo, película, wey, que también está basada en un libro. Yo apenas estoy leyendo eso. No leyendo el libro, leyendo que estaba basada en un libro. Es la del séptimo hijo. Que es una. Que es la de una saga de Alvin Marker, escrito por el estadounidense Orson Scott Card en 1987. Y esa película salió apenas el año pasado. O sea que si tiene culto el libro, se tardó mucho en juntar suficiente culto. Culto el libro, culto el escritor. ¿Por qué? ¿Quién es? Es el del juego de Ender, si mal no recuerdo. ¿Nito? Orson Scott Card. Bueno, también el juego de Ender se murió como franquicia de película. Sí, pero son libros muy buenos. Ah, no dicen. Yo te juro que lo voy a intentar leer uno este año. Todavía sí, como que... sí. Yo, pero es cansada. No lo puedo creer. ¿Quién vio juego de Ender, la película? Yo. No, ¿tú yo no la viste? Vela. ¿Sabes qué? Yo también dije a otra pinche película basada en novelas. Chingue su madre, qué hueva. La vi en el Netflix igual, así dije, no tengo nada que hacer. No está mala la película. Pero por sí, pero sí es media cansada. Es un poco... Es cansada, dicen que le cortan mucho de los libros. Cuando salió yo le dije al Necro que iría a verla, pero no duró ni vergas en el cine. No, nada. Ni la semana. Luego tú se la pasaste al Necro. Y ya no la vi, creo que la borraste. La borré y ya como tiempo después vino mi carnal y la vimos en el Netflix igual que este güey. La onda es que nunca... Nunca se me hubiera ocurrido que son historias del mismo autor. ¿Será que a lo mejor, o sea, no he leído El Séptimo Hijo, pero la película es malísima, malísima con ganas? ¿Ya la vieron, la del Séptimo Hijo? No mames, fue alguna vez que nada más y de no tenemos nada que hacer, vamos al cine. Fue la esta de... Que yo decía que, yo pensaba que era de lobos, pero no. Sí, ajá, sí, sí, ya sé. Sí, no, sí. Está bien. No daban ni ganas de verla. No, pues es que esa vez fue así como de que estábamos aburridos y el Mac Master Neo dijo, yo los invito al cine y vamos a ver. Ah, pues órale, güey. Pues total, estábamos aburridos. Según yo no sé. No, pues está súper de la mierda. La película es una mierda porque realmente no tiene ni pies ni cabeza, los efectos son piteros. El mono este que la hace como del maestro... ¿Ah, sí? Ajá, porque yo aquí tengo que el juego de Ender es de Orson Scott Card, pero Séptimo Hijo es de Joseph Dillani. Ah, pues debe ser entonces otra. O coincidió el nombre por algo, ¿no? Pero... qué bueno, porque no. Bueno, el Séptimo Hijo es una mierda. O sea, sí, no. Digo, el maestro este que sale ahí en el Séptimo Hijo es el mismo güey que sale en Rip. La película es de Jeff Rip. Bridges. Ajá, ese güey. Y actúa igual, güey. Y actúa igual que en Rip ahí. Jeff Bridges. O sea, es el mismo pinche personaje, pero. Es un gran actor, pero ya está muy devaluado. Ajá. Ay, pero sigue haciendo cosas chidas. ¿No vieron True Grit de los hermanos Coen? Está buena. No la vi. Pero bueno. ¿Qué hace de Rooster Cockburn? De la verga esa película. Al igual que Rip. Rip es otra de esas franquicias que pues, se murió luego. La película es muy mala. Sí. Está basada en un cómic. Sí, pero es muy mala esa película. Hablando de cómics y así uno que sí es bien main. Que tiene a Ryan Reynolds. No mames. Ahorita podemos hacer una división de Ryan Reynolds. Pero pues sí, otra que no ha pegado a pesar de que tiene tres pinches películas y es muy mainstream es Fantastic Four. No han podido hacer que ninguna de Fantastic Four levante. No, es que mira, yo digo que ahí sí son los directores. Los directores también y los productores, obvio. No, y también el casting, o sea, seamos sinceros. ¿Quién escoge a los productores? Exactamente, o sea, agarras y dices, cámara, en la de las primeras. Adonis Creed. De las primeras te creo todavía el Chris Evans y al este güey que eligieron de Mr. Fantastic todavía les quedaba, ¿no? La mole pues se veía muy botarguera, pero pues órale. Pero pues la Jessica está muy viejo, la Jessica mole. Alba, pues no mames, o sea, no es güera ni a putas, güey, tienes miles de güeras en Estados Unidos como para agarrar una pinche morena latina pero es que era cuando estaba en la alza. Pues sí, güey, pero pues aún así. Mira, el problema con Fantastic Four es que siempre fue plato de segunda mesa, como que venía en el deal que Marvel había hecho con Fox y ellos decían, bueno, vamos a explotar estas mamadas que tenemos aquí. y para ellos Daredevil y Fantastic Four solo eran algo que habían conseguido de más, y los Hombres X pues era como que el plato fuerte, y dijeron, bueno, ¿sí? Vamos a explotarla, y en vez de dedicarle un poquito más de esfuerzo, nunca buscaron ni un director decente, ni un casting decente, y ahorita la última netamente fue para conservar los derechos de autor otros años. Sí, o sea, porque pero le salió el tiro por la culata. Y eso, cabrón, que habían hecho, no habían hecho el tiro de gracia de haber intentado conseguir un director decente para la película. Pero al director lo corrieron antes de la edición. Porque él, ya ves que hizo un pleito enorme contra Fox y se peleó y les dijo, es que la cortaron de tal forma que hicieron ver mi película horrible. Si yo tenía una mucho, mucho mejor película escrita de lo que ustedes pudieron ver. Así, dice, cortaron suficientes escenas para convertirla en mierda. Hay que darle no ahí el beneficio. Ahí puede de ser la duda. El beneficio, pero esa película le echó a perder la cara porque esos comentarios en Twitter contra Fox le costaron la dirección de episodio 8. O sea, ese sí, señor iba de para episodio 8 y le dijeron, ah, sí, culero. Y madres, lo cortaron de ahí. Entonces, pues sí fue una mala película. Y todas las de Fantastic Four en general han sido malas porque han adaptado de la peor manera. Hasta el product placement, dices, güey, ¿por qué tienen que meterle un Chrysler a... al Fantasticar, güey? Sí, o sea, really se mamaron bien culero, sí, con todo lo que han hecho en Fantastic Four. O sea, de verdad la han hecho con el menor cariño que pero puedas, o sea, imaginar a una franquicia. No solo es en las películas, güey. ¿Te acuerdas de la serie noventera que salió de Fantastic Four, güey? Cuando salió Iron Man, Fantastic Four y Spider-Man. Esas también fueron secundonas para compensar el éxito de Spider-Man y X-Men. Exactamente, la de... ajá, la de Fantastic Four estaba muy pinches malas. Y aparte, pues igual, seamos sinceros, Fantastic Four, el cómic, no sé cuándo sí vendía y cuándo exactamente dejó, mira, de vender, los Fantastic Four, pero ya tiene chingo de años que dejó de vender bien, güey. Mira, Fantastic Four vendió durante su saga por Stan Lee, o sea, cuando Stan Lee lo escribió, después estuvo Walter Simonson, creo. Sí, güey, fue muy bueno. Fantastic Four inició la era Marvel. Ajá. O sea, el concepto de cómo es Marvel como universo viene de Fantastic Four. Que no haya envejecido bien, no me acuerdo quién escribió en los 70s, también le fue muy bien en los 70s. Envejecido bien. En los 70s también le fue bien, ya en los 80s, 90s no le fue tan bien, pero aún hay arcos de historia buenos de Fantastic Four en las últimas décadas. O sea, tan solo el Ultimate Fantastic Four sí fue bueno. Pero al principio creo que era de Bendis o de Miller, no me acuerdo. Y ni se diga, no, sí vendió bien, duró muchos, muchos años ese Fantastic Four. Y pues en series animadas no estuvo nada mala esa edición como francesa, medio francesa, animesca, sí, de Fantastic Four. Estaba bien hecha, decente, tenía buenas tramas. Estaba buena, sí, estaba buena. Muy decente, la neta. O sea, si hay historias salvables también ahorita Matt Fraction, mínimas, o no me acuerdo, acuerdo quién, ¿no? Son mínimas, ¿estás de acuerdo? O sea, realmente. No, estamos hablando de que hay mínimo 10 años de buenas historias. O sea, si te puedes compararlo. No creo. Sí, güey, fue de 1900. Es que ahí sí ya depende mucho de. Para mí es una buena historia. No. O realmente vendió. No, estamos hablando de que entre los críticos y lectores de cómics en los 60s. Aún se consideran las corridas de Stan Lee de Fantastic Four como grandes historias de cómic. Me refiero a las actuales, o sea, las actuales... sí, mira, ahorita los actuales sí. Ajá. Pero así que digas, años de Fantastic Four, sí tuvieron muchos buenos años. Tuvieron casi tantos buenos años como los Hombres X. Porque claro, los Hombres X, sus años fueron finales de los 70s y los 80s. No, eso sí, ahí sí. Los 90s sí, fueron claro, casi basura, y en 2000s ha habido varias cosas. Pero los Fantastic Four han tenido cosas en los 2000s. Y te digo, y sí, pero tienen producciones mínimas, aceptables. O sea, te digo, sí se pueden adaptar bien, digo. Nos demostraron en Ultimate que podía haber unos nuevos Fantastic Four decentes. Y la serie animada de estos franceses, que ahorita no me acuerdo quiénes son, demostró que se podía hacer una serie decente. Se llama Le Marvel. Le Marvel. Le Marvel. Le Marvel. Pero por eso te digo, Le Marvel. En los últimos, o sea, los primeros yo no te lo niego, pero en los últimos años sí ya ha sido muy decadente el cómic de Fantastic Four, porque no ha vendido tanto. Tan es así que a Marvel no le dolió decir, pues lo cancelo, con tal de chingar a Fox. Porque ahorita, o sea, no está, pero ahorita lo habían estado levantando. No, güey. No, perdón, no. Creo que fue Hickman el que levantó por última vez a los Fantastic Four. Uh-huh. Y se estaba yendo muy bien. La gente estaba leyendo Fantastic Four, pero sí le tuvieron que dar el corte. Porque dijeron, ¿sabes qué? Queremos esa franquicia de nuevo. Y por eso ahorita no le han dado punch. Te apuesto que el día que regrese, le vuelven a meter un buen escritor. Y va a volver a, sí, puede volver a pegar. Actualmente el equipo está separado. O sea, a ver. La torre de los Fantastic la tiene Spider-Man. El dueño es Spider-Man. La mole está con los... Guardians of the Galaxy, y Sue y Richard están en... ¿Cómo se llama esta pinche madre de donde es Aniluz? Zona negativa. La zona negativa o algún otro. O sea que los personajes lugar. Sí están, pero cada quien por su pinche lado. Sí, exactamente. Johnny Storm igual está solo ahí. Sí, haciendo su pinche. Ajá. A ver, vamos a leer unos pinches saludos porque se aclaró el debate, aunque eran pinches series como fílmicas y otro pedo, no puto Fantastic Four, pero bueno, en parte tiene sentido, ¿no? Que no pegó en cine. De ahí, ¿sí? A ver, vamos a ver qué dicen los pinches fans. Pinches. Y Víctor Pérez Pérez dice: saludos a todos los sagas presentes. Yo quiero un saludo del más vergas, Matt Madrazos. Hola. ¡Ey! Sí, amigo, tienes más verga que los demás de aquí. No, pero. A ver, le medimos si quieres. No, déjalo así. Metro. Y nos dice: una franquicia que nunca pegó, y es muy cierto, Eragorn. De Fox también. ¿Qué? La cual no queríamos hablar, la neta. Ajá, y que... tu pinche comentario, la pendejo. La hueva que nos da. El que era fan era el Churro Master. ¿Quién? De Eragon. El Churro Master. Leyó todos los libros de Eragon, pero creo que un día insultamos tanto la película que ya no nos quiso decir que lo seguía leyendo. Que como recuerdan, igual, básicamente era Star Wars en una onda medieval mágica. Mal hecha. Muy feo. ¿Really? Pues si te das cuenta de la misma mamada, ¿no? De un güey que consigue un dragón. Y la película era una pinche basura asquerosa. Y luego valió madre las dos secuelas, porque eran tres libros, esta era una serie chiquita. O sea, la primera película no pegó y se cancelaron las otras dos películas. No pegó con madres, güey. Mínimo las Crónicas de Narnia tuvieron tres antes de que sí se dieran cuenta que nunca iban a despegar, güey. Bueno, con la segunda ya debieron de adquirir. ¿Con la del Príncipe Caspian? Sí, güey. Yo no puedo creer que hayan sacado la de La Travesía del Viajero de la Riva. Pero eso ya le hizo Fox, güey. No, pero de todas maneras. Ahorita ya dijeron chinguen a su madre. Bueno, ¿qué más dice? Percy Jackson, que ya le hemos hablado bastante, que no pegó. No, en este podcast no, pero ahorita le damos una... Un cómic llamado Creech, de Greg Capullo. A ver, cuéntenos, Madame Madrazos. ¿Ese es su cómic de autor, pues? Ay, ¿qué tal? Pues nunca jaló, de hecho sí, tengo entendido que sí lo editó Viv. ¿Ah, sí? Ajá. No, porque todavía ya... cuando aquí en el bicicletero había tienda de Mundo Viv... Uh-huh. Tenían así sus pinches carteles de que era el nuevo de Image y que era del dibujante de Spawn y la chingada. ¿Y de qué trataba Creech? La neta no sé, está muy decadente y creo que no duró nada. Estaba tan chingón. Trataba de un güey que se llamaba Creech. Y ya. Ajá, y dice, pues esa serie tampoco pegó, ¿no? Va. Igual creo que fue cancelada debido a nadie quiere nada de Creech. A ver, Ángel el Queso López dice: acá el queso pidiendo saludos. Saludos. Y mencionando nuevamente la saga de Percy Jackson, que si apenas muy forzadamente tuvo dos películas y o animes y mangas como Gantz, Air Gear. Gantz, pues sí tuvo cierto éxito. Gantz, el problema no fue que el manga fuera malo, el manga es muy bueno. Lo que fue malo es la animación. Lo que fue malo fue la animación porque como que tuvieron este aspecto. O sea, empezaba chingón, pero no, ya pero... ves que lo cortaron y lo acabaron muy a lo pendejo. Sí, exacto, el final fue el culero. Exacto. Pero el anime en sí estuvo chingón, la intro estaba de huevos, güey. La animación era muy buena. Sí, bueno, lo que voy es Akira Style. Este Gainax como que no quiere hacer series muy largas. Y el Gainax era Pierrot. Ajá, de pronto dijeron, tenemos un manga que pues es largo, pues, ya córtalo, güey, ya que... Bueno. O sea, no sé, o sea, la neta sí iba chingón, había estado chingón, pero lo terminaron muy nacamente. Creo que las películas de live action exploran un poquito más. Un poco más, pero nada pues más. Mejor lean el manga, está más vergas. Pero fíjate que si quieres como que darte ese mood para leer el pinche manga, ver las de live action no están malas. O sea, sí son medias culeritas, pero sí te animan, ¿eh? Ya, un poquito así de paréntesis rápido. Lo que pasó muy similar fue con Ikitousan. Ikitousan, no es cierto, no Ikitousan, Tenju Tenge. Tenju Tenge es un manga bien chingón, sí. Pero el anime es muy basura. Pero fíjate que al principio, ¿sabes qué es lo más basura? Las OVAs. Las OVAs, pero el manga yo lo leía con el Dr. Hill. No, cabello en lugar de güero es negro. Y dices, ¡ay, chinga tu madre! Pero eso sí pasa en el manga, pero mejor explicado. Exacto, mejor explicado es a lo que me refiero. Yeah. O sea, sí estuvo. Sí, la neta, sí estuvo culero. ¿Sabes? La intro estaba verga. Sí, la intro estaba verga. Verga. Sí. La de Bomb the Hat. Sí. Estaba verga. Ahí la pones. Bueno, ¿qué más dice? Dice, buenas historias que no fueron suficientemente aceptadas para tener un remake en anime. Bueno. A diferencia de Full Metal Alchemist. A diferencia de Full Metal Alchemist, que le hicieron dos veces. Qué bonita serie. Las dos. La segunda no la he visto. Brotherhood te va a gustar más, ¿no? Sí, es lo que dicen, que está mucho más verde. Pero la otra, o sea, a pesar de que no se parece mucho, tiene su lógica propia. Muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, James Holiday dice: saludos, pinches sagas. Bueno, pinches yo lo añadí. Pero les pediría un saludo del buen Graf, pero de seguro no está, así que mejor uno del Dr. Hill. ¡Ah, chinga! Ahora no está el Dr. Hill. A huevo, nomás por eso no te mando saludos. No es cierto, así te saludo porque nadie me pide saludos nunca. Imagínate, a ver, popular. Y del Necro en... Y su corazoncito creció 3 tallas. Y del Necro en coro. Entonces, como no está el Dr. Hill, Graf y el Necro le van a mandar saludos en coro. En 1, 2, 3. Hola. Pinche coro, vas, cabrón. Chingo. Practicamos 3 horas y fue lo mejor que salió. Y que Madame Whatever le ponga otro chingadazo a la maldad por no empezar a leer el número 1 del Incal. Pendejo, sí lo empecé a leer, lo que pasa es que no lo acabé. Pero ya está como por la mitad. No, no, ¿verdad? Solo le voy a dar mitad. Una mirada fría y de desprecio. Llegué como a la mitad y ya fue así de... También, ¿por qué no eres como los metabarones? Esa pendejada se lee sola de lo chingona que está. Pinche güey. Lo siento. Le pusieron que, bro. ¿Ves por qué no mereces tu Jodorowsky cast? Sí me lo merezco. ¿No? Y si no, lo voy a hacer yo solito. ¿Con juegos de azar y mujer solas? A huevo. No, porque Jodorowsky está aburrido y no tiene juegos de azar y mujer. No, lo pronto es que le gusta, que no le gusta coger muy regular, güey. Siempre que pone a alguien cogiendo tiene que meter como 20 robots y cosas raras en medio. Quizás. Y hiel. Y bolitas imperfectas. Y un pato. Próximamente en el Saga Podcast, videojuegos basados en Alejandro Fox. ¿Hay juegos de eso? Nada más hay uno. Ah. El Suda Goichi dijo que No More Heroes está basado en el topo. Sí, porque sí trata, ya ves que en el topo es de tienes que matar a los maestros del revólver. Por cierto, y ya en No More viste Heroes que... es tienes que matar a los asesinos para llegar. ¿Ya anunciaron los hijos del topo? ¿Otra vez? Va a ser cómic. ¡Cállese y lea Los Hijos del no, Topo! No mames, yo quiero mi película Hijos del Topo o Abel Caín o Triptych o King Shot o como le quieran decir porque ya tuvo como 4 pinches variantes. Los pinches Hijos del Topo va a ser y van a ser cómics. ¡Trae esa suerte secuencial! Y quiero fucking Marilyn Manson como el papa de 300 años carnívoro. ¡Chingada madre! Se vería de huevos. ¡Fuck yeah! Se vería de huevos. Ese güey cayó de mí gracias a que se divorció de Rita Martins. Y los casó Alejandro Jodorowsky. De hecho... Está bueno. A ver, respecto al tema de la semana, solo se me ocurre la porquería de Last Airbender. Sí. Ah, pobre. Ay, me dolió esa también. De Chamalama. Yo se lo atribuyo a que el pinche director. Sí, sí, era el pinche director. No debieron escoger ese director, güey. No, o sea, no es malo. No. Pero no, sí es malo. No, no, no, Umbreakable, amigo. Sexto sentido, creo que son las únicas dos que te pero son sus dos lucky shots, nada más. Señales está chida. Y Señales no está mala. No, sí. Señales es tolerable. Lady in the Water. Tolerable, exacto. Sí, exacto. Pero es tolerable. Está medio sexto pereja. Sentido, tienes razón. Pero no le perdono la de Will Smith, güey. La de con su hijo, güey. No, ¿cómo se llama? No la he visto. ¿Busca la felicidad? No. After Earth. Se llama After Earth. Ah, ya. Después de la Tierra. Próximamente en el Saga Podcast. Hicimos el de Shyamalan. Ya lo hicimos. ¿Ya lo hicimos? Hicimos el podcast de Shyamalan, güey. Ah, qué chingón. Me consta que lo hicimos. Lo pongo, esta semana lo pongo en los podcast oldies, sí, para que se acuerden que sí hablamos de Shyamalan. Pero sí, realmente la mayoría de las películas casi son todas basuras. Son malas. Sí. Y todas giran alrededor de un super plot twist que al final voy a revelar y va a tener nada que ver con... Como la aldea. Ah, la aldea, qué mamada, güey. No lo vi venir, pero no por eso se salvó. Sí, no por eso es buena. Ni madres, la más idiota es The Happening. Ah, sí. La verdad, uno hoy en día no me acuerdo ya ni de la película. Aquí la llamaron El Fin de los Tiempos. Qué bueno, El Fin de los Tiempos, así le llamaron. No mames, y luego con el pinche actor este, no mames, peor. Wey. ¿Era Mark Wahlberg o Matt Damon? Porque son la misma madre, ¿no? Hijo de tu... Bueno, síguele. A ver. Ya, termina los comentarios. Faltan otros como 5. Bueno, ¿ya de una vez? Uno pues, más uno o dos más. A ver, Christopher Rock and Roll Tattoo dice... Aragorn, una pendejada. Sí. Todos coinciden, todos fans de Saga Podcast dijeron al unísono, Aragorn es una mamada. Luego aquí no se dice, John Carter no es para los simples mortales. Ay, gracias, me hizo sentir esa bien. Mamada. No, güey, es que... De verdad, el final del tercer libro no tiene madre, güey. Quiero hacer un juego de video de John Carter, güey, para hacer esa escena y que salga vergas, güey. Está buenísimo ese final. Este ya nada más quiere decir, no mames, me gustó un chingo el pinche refresco. Le voy a hacer un pinche videojuego. A huevo. Yo si pudiera... Doctor Pepper. Si hacía mi serie de juegos de John Carter más para llegar al final del tercer libro. Va a ser uno que se llame Doctor Pepper Man y va a ir corriendo, güey, así. Ahí sí lo hacemos, güey. Doctor Pepper Man sí suena chido, güey. Lo peor es que como... Por exacto, eso, por sí, eso, por... Exacto, y aparte eso, porque mamo los runners, güey. Los runners yo los mamo. Y luego... Y dice, espero que Avatar no prospere. Supongo que se refiere a la de James Cameron. Ya anunciaron la secuela por eso. Yo estoy de acuerdo porque dice, es una mamadota del tamaño del mundo. Sí. Pero eso es lo contrario, es una película que es una mamada. Si pero pegó un verbo. No mames, qué película más pinche basura. Me sorprende que no hayan sacado secuela luego. Bueno, no, porque o sea, James Cameron hasta eso se mide para sus secuelas, güey. No, ¿Avatar? Avatar, la de, la de Pocahontas en el espacio. Sí, anunciaron. No, pero ¿cuántos ya se tiene un chingo de años que dijeron que ya estaban haciendo la 2, sí, la 3 y hasta la 4. Pero ya cuántos años fue de la primera ahorita, güey. O sea, me sorprende que no hayan salido luego. Si es una película muy basura. Pero a lo mejor es como Terminator, güey, que es. Se dejó su tiempo porque, no sé, le gusta hacer película hype. Muy basura, pero lo único que sí le aplaudo es que realmente es la única película que yo sí he visto que tiene 3D cada pinche segundo la película. Sí, cabrón. Por suerte, en otras noticias, otra cosa que no pegó, no importa lo que intenten, fue el 3D, LG y Samsung dejan de hacer teles 3D este año. Verga. Es que sabes cuál es el problema. El que hay que usar lentes. No. Lentes incompatibles. No, deja de eso. Contenido 3D, mal hecho. El 3D empezó vergas. Las consolas no tienen el poder para producir con 3D. Con Avatar, o sea, con Avatar, si lo hubieran seguido así, se hubiera visto chido. Pero ya después. Es que es mucha producción. Pero después ya quisieran hacer 3D como muy pinche barato, muy pinche sencillo y muy es pinche que pendejo. Es 3D de postproducción. O sea, fueron muchas películas donde el 3D se metió a fuerzas después y no se hizo con las cámaras de Cameron. Ahora sí que las cámaras de Cameron grababan las dos fotos, entonces tú necesitabas tener el doble de espacio en disco, bla, bla, bla, lo que sea. Sí, la de James Cameron sí se hizo con el 3D que debe ser, y las otras por hueva, porque eran películas que ya se habían hecho 3, 4 años antes, la metieron por sus huevos. Y ahorita nadie había podido validar necesitar esas cámaras, porque hasta ahorita el 3D nunca pudo salir de cines. ¿Saben qué no prosperó y era 3D? Cuando quisieron reestrenar los episodios 1, 2 y 3 en el cine en 3D. Sí. Nada más salió el episodio 1, ¿no? Ajá, pero sí planeaban sacar cada año una película de Star Wars en 3D para pero, el cine. ¿Qué pendejos? Pero debieron empezar con el 4. Probablemente, pero ¿qué crees? Yo sí fui a verla. Yo también. Y el 3D estaba muy pitero. ¡Sí! Muy, muy jodido. De hecho, casi. O sea, yo creo que te quitaron los lentes casi igual. Sí, no había mucha diferencia. De hecho, creo que se ve mejor. Me friego la vista y sí se ve. Sí. Y eso no prosperó. Y después dijeron, no, siempre no. Como que pues, sí nos quedó culo el 3D. Al fin y al cabo, pues no eran películas que estaban hechas para ser vistas en 3D. Y luego lo compró Disney y dijo, déjense de pendejadas. Sí, no, yo aún sigo esperando que Disney salga así como que los Blu-rays 4K de la edición original de Star Wars sin mamadas de George Lucas de los 90s. Pero no lo han anunciado, güey. No me estoy esperando eso así. Y ese día le doy gracias a Disney por haber comprado Star Wars así de huevos. Le mando una carta a Walt Disney. Señor Walt Disney, gracias por comprar Star Wars y alejarlo de las mamadas de George Lucas. Fin. Fin. Atentamente, Graf. Bueno, a ver, pues... Yo que soy bien ver. ¿Otro más o ya continuamos con el tema? Y al ratito los más. Ya casi... Bueno, ya faltaría poquito, ¿no? Como empezamos luego uno otro chiste, ya llegamos igual como una pinchora. Yo tenía ganas de hablar de Aragorn, pero ya han dicho bastante que... Sí, pues Aragorn es una basura, al igual que quiero pensar que a lo mejor, o yo creo que eso va a pasar. Ghostbusters, el remake de Ghostbusters, creo que no va a pegar, güey. ¿Quién? Mira, ¿sabes qué? Me da miedo que algunas de esas actrices tienen ya un cierto following y hace que sus películas peguen, aunque sean muy malas. Por ejemplo, la actriz gordita, ¿no? La afroamericana, la otra... Ha salido en unas películas muy culeras como The Heat con Sandra Bullock o Spy, que es así igual como una parodia de las películas de James Bond. Ajá. Pues son unas películas muy basuras, pero esta pendeja pega. Entonces, no sé, de pronto... Nunca las vi, nunca me dio nada de verlas. Sí sé cuáles son, pero exacto, nunca me dio pero lo que voy es... Pegó más por esta comedia romántica. Es la morra de Mikey Molly, ¿verdad? Quizás sea eso, y quieras o no, también esta otra actriz, Kristen Wiig, ha salido en una que otra película que igual como de esa comedia pendeja y... Las otras sí no las... Y pegan, las otras no sé de dónde, pero el problema es que al menos el following de las actrices podrían justificar. Yo tampoco le tengo mucha fe y siento que va a estar medio feita la película. ¿Ya viste en el Toy Fair? En el Toy Fair de Nueva York, donde se presentan los juguetes, ya anunciaron los juguetes, ¿no? Los Cazafantasmas de la nueva película, ¿no? Ahí están las cuatro viejas. Y un pinche fantasma, típico fantasma blanco, güey, con un pinche moñito, bien al estilo, ¿cómo se dice? Hanna-Barbera, güey, bien al estilo Hanna-Barbera, diciendo que se iba a ser como el villano de la película, güey. Ya con eso así, ¡pum, güey! O sea, no mames, güey, qué porquerías, la neta se ve de la verga, se ve súper culero, güey. Y yo no le tengo fe, no sé, el otro día estaba yo hablando con, no me acuerdo si era con la malada, con el Dr. Phil. Ajá, esa mamada. Que que la película no iba a ser reboot. Digo, perdón, iba a ser reboot, no secuela. Yo les dije que iba a ser una secuela según yo. No estoy seguro si vaya a ser reboot o secuela o qué pedo, pero... Pero entonces no van a meter al... Pero pues cualquiera de las dos cosas yo le voy a que... Va a ser una Dicen basura, que los tres que siguen vivos, es decir, Dan Aykroyd, Bill Murray. Bill Murray y... ¿Cómo se llama el negrito? Cedermore, pero ¿cómo se llama la actriz? El actor. Se me fue el nombre, perdón. No sé cómo se llama. Todos tienen cameo, pero hasta ahí. Vuelan. Pero creo que no son cameos en personaje. Es cameo y ya. Pero no es de Peter Venkman ni Ray Stantz. Ni Cedermore, de nuevo se me fue el nombre, solo me acuerdo del apellido. Cuando contrataron al Thor, luego se vio que nada más quisieron llamar gente así para que vengan a ver güey. Sí. Bueno, ahí se ve que va a haber como un pinche monio mamalón que está en las figuras. Pues sí, pero pues... No, yo le voy a que esa película no va a fracasar. ¿Por Thor? A huevo, está bien, papi. ¿Cuál vas a ver, por Thor? La de Ghostbusters. Ah, yo pensé que ibas a ir a ver por Thor la de Thor conoce a Elsa de Frozen. Que es la nueva película. Ya se va el Grab. Despídete de tus pinches seguidores, culero. Adiós, mami. Ah, no, ¿verdad? Adiós, nos vemos. Hoy tengo que ir a convivir temprano con mi familia. ¿Ya te llevaste los archivos? Ya. Al rato te paso unas instrucciones que le tienes que poner unos assets nuevos a la cámara. ¿Todo bien? Sí. Va. Bueno. Bueno, pues entonces, bueno, yo le voy así que Cazafantasmas no, o sea, va a ser como ese churro que no va a pegar. Nomás no. No. O sea, tú dices, va a estar bien pinche basura. Sí. Y pues no sé si te acuerdan de alguna otra madre que hayan intentado y que no haya pegado. Miss Pink. Alguna otra pinche franquicia, así que has dicho, puta madre, valió pito. Valió pito. Pito. Sin City. Sí, te pasó bien chingón con la 1 y la 2 y fue una basura. Ahorita me acordé de tres películas, todas vinculadas con Zack Snyder y podríamos englobarlas ahí. Ya ven que el güey se volvió famoso porque se aventó 300. Sí. Y ahorita es básicamente el dueño del universo DC cinemático. Sí. Luego hizo Watchmen. Sí. ¡Chulada de película! Y lamentablemente lo que también las pinches empresas han querido es convertir esas novelas en franquicias, ¿no? Que la gente le dice, güeyes, no sean pendejos. Son historias autocontenidas, ¿no? O sea... Inclusive así. Ajá, y ellos fue así de, Nel, nos vale madre, y las continúan, ¿no? Y eso llevó, por ejemplo, a que salió 302. Dios mío. Que hasta el Frank Miller ni siquiera como que logró terminar de escribir la historia, que era Jerseys, y así ajá, como que... No, sí dice, basado en el cómic... De Frank Miller, así de, ¿cuál? El que todavía no sale, pendejo. ¿Y ya lo avanzó? No. ¿Hace cuánto sale 302? 302 tiene como 2 años. Dos o tres años. Y no ha hecho su pinche cómic el cabrón. No ha salido. Bueno, yo vi unas fotos hace poco. ¿Está muriendo? Parece que tiene 100 años. Sí, sí está muy jodido Frank Miller. ¿De qué se está metiendo el güey que está muriendo? Dicen que ansiolíticos y medicamentos controlados para el dolor. No mames, pues sí se ve súper... Salió una foto junto con Stan Lee se ve más chavo. ¿Y eso que Stan Lee? Y es Stan Lee. Años. Y ves a Frank Miller y dice, este güey ya se lo cargó el payaso. ¿Está por bien cierto, chiste? Banda, si tienen lana y tiempo, la última presentación de Stan Lee va a ser en Canadá. Fuck. En una convención. Ajá. La ya convención. Declaró que es la última de su vida. Y a ver si llega. ¿Y qué anda muy malito el Stan Lee? Dice que ya está, o sea, el propio Stan Lee dice, ya estoy muy puteado para andar de tour. No mames, nomás hago cameos en películas porque es lo mismo. Pero porque ya... Deberían escanearlo en 3D para que ya lo puedan poner en todas las películas al infinito, ¿no? Yo digo que mejor grabe de una vez todos pinches cameos de aquí a la chingada y a ver cómo los meten en la continuidad. Por eso, mejor que le hagan un modelo 3D de super alta resolución. No, yo quiero ver a Stan Lee, no un pinche... Y que hagan un software que emule su voz y lo sube. Que lo clonen ya, chisme. Sí, que me clonen 3D. No mames, no. Pero sí. Bueno, ajá, entonces, por ejemplo, 300, lo quisieron volver franquicia y no terminaron. Fue una mierda. SimCity sí tenía mucho de qué dar, pero se tardaron un chingo en hacer la secuela. SimCity, pues sí, porque sí tiene varios cómics y varias historias. El problema es que, aparte de que se tardaron, creo que ya ni siquiera se basaron en las últimas, en la última historia de SimCity 2. En esta donde sale Nancy Callahan, creo que ni se basaron, no les valió verga, no hay sé. Hay una historia de continuidad, ¿eh? Bien cabrones. Hay ondas ahí, originales. Yo me acuerdo que dicen que creo que la historia de Nancy la escribió Miller para la película. ¿Ves? Y está bien mal escrita, güey. Sorry, pero está bien mal escrita. Ya sabemos que Miller igual ya, pues, ya pasó su buena época. Bueno, aún sigue escribiendo un chingo. Ahorita yo no he podido leer Master Race porque cerraron la tienda de cómics donde los compraba el Graf. Pero tengo curiosidad de ver qué chingo está pasando en Master Race, la de Dark Knight 3. Sí. A ver qué chingada se les ocurre, aunque ahorita ya no la está escribiendo totalmente Miller, como que él dio pautas. Y si mal no recuerdo, no me acuerdo si es Klaus Janson, no me acuerdo el que la está escribiendo y como que le está dando forma, coherencia a los desvaríos de Miller, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pegarías. ¿Qué se te ocurre, Necro? ¿Alguna otra o ya? Sí, se me ocurre. Ya le vamos cerrando a este desmadre. No, sí se me ocurre por ahí otra. Bueno, no es en película. Porque es... yo ya me estoy desparramando en mi silla, ¿eh? A huevo. Bueno, pues sí, mira, por ejemplo, en película Green Lantern, güey. Empezó y se murió. No mames, pero es que es una mierda. Sí, pero... Visual, argumental y todo pinches mente. Sí. Sí, güey, o sea, está... Sí la pongo entre lo peor de lo peor, güey. Sí, güey, pues ya ves, Bueno, ya eso ya lo hablamos en el podcast de Green Lantern, la película, cuando estábamos en la temporada 1. Y en otros aspectos, güey, En cómic, güey, pues los Inhumans, güey. Los Inhumans los han intentado sacar y como que... Pues, sí tendrás un nicho de seguidores, yo no digo que no. Pero en general nunca ha pegado así en un nivel donde tú digas... No mames, los Inhumans pegan como para... Hacer playeras como los Hombres X o figuras como los Hombres X o no. Spider-Man o ya ni siquiera Cuatro Fantásticos, que pues hasta de eso encuentres, y Avengers, güey. Inhumans, no, probablemente cuando salga la película de Inhumans en el... Creo que sale en el 2020, ¿no? Uy, es de las... De las de últimas. Hecho, creo que es la última. Creo que es la única película ahorita oficial de lo que podría ser la cuarta era cinematográfica Marvel. Ajá. Que la neta, pues a mí... Así como me gustan las películas de Marvel, digo, sí, van bien, no, hasta ahorita no han tenido tropiezos. Pero honestamente, Inhumans se me hace algo tan basura que yo creo que ahí ya. Sí. Ahorita, por lo que a mí respecto, deberían cancelarla. Si saben que no va a salir Inhumans, oye, qué pedo, pero no les ha ido mal. No queremos cagarla. Vamos a cancelar Inhumans. El universo cinematográfico ahorita se acaba en Guerra del Infinito. Y espérense unos 5 añitos y volvemos a empezar. Hacemos reboot. ¿Y qué creen? Ya vamos a tener X-Men y a los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y de, ¿what? Pero sí, porque, no sé, güey, yo siempre he intentado, bueno, no siempre, he intentado leer Inhumans en unas 2-3 ocasiones, la neta, son aburridos, son sumamente de hueva. Los personajes, salvo por el, Black Bolt, los demás, la neta, son insufribles y horribles, güey. O sea, Black Bolt todavía se salva, pero los demás están bien culeros. Y actualmente que pues ya ves que Marvel tiene este desmadre de que como no tiene los derechos cinematográficos de los Hombres X y en los cómics pues no les quiere dar como tanto desmadre a los Hombres X y ya los está intentando cambiar por los Inhumans. Y porque ya les dije que iba yo a leer todo lo de Al New Al Different solo para hacerles una reseña, no mames, Inhumans sí, no güey. No, es que me chingan a su madre, no, pinches wey, películas. Inhumans sí, a la verga, güey. Sí. No. No, chingados su madre, pinches. Pues pinches va. Películas feas. Ahorita baja. De ver otras. Ahorita la verdad no me viene a la mente así. Rápido otra de esas pinches películas. Que al menos hayan querido que fueran serie tal cual. Bueno, quizás sabes qué me viene a la mente ahorita. ¿Cuál? Un poco Piratas del Caribe, que fue un éxito insospechado. Ajá. Hicieron las dos películas. A mí en lo particular sí me gusta Piratas 2 y 3. Pero también estoy de acuerdo que la quieren mantener viva como muy a huevo. Ajá. Y por ejemplo, la película 4 es muy malita. La de On Stranger Tides. Donde hay sirenas. Donde hay sirenas. Decadente. Es muy malita. Y ya tiene un rato que están filmando la 5 y se me hace muy raro porque le cuelga. No sé si sea cierto, pero leí que Johnny Depp dijo que ya tenía que hacer como que bien a huevo la 7 y la 8. Ajá. Así de, mira, pues te agarraron. ¿Really? Estás bien agarrado de los huevos por el contrato. No, espera. ¿Va a haber tantas? Ajá, y dices, ya de por sí se están tardando un chingo en una, cuando hoy en día quieras o no, ya los procesos como que son más rápidos. Son muy ágiles. Y ahorita no, dicen, ah, sí, y creo que se va a estrenar hasta como el 2018, y dices, pero si ya la están filmando, güey, ya es como para que ya esté, ¿no? Sí, ahorita que dijiste de Johnny Depp, güey, pues me acordé de Llanero Solitario, güey, también salió y murió. Llanero Solitario era una basura de lo peor, y al igual que Green Hornet. Ajá, que fueron películas que trataron de arrancar un business que no... Pues que no. Que no funcionó. El pedo de Green Hornet fue que agarraron a un pinche gordo, comediante como el Green Hornet, güey. Cuando el Green Hornet, pues, era un güey guaperras, era un pinche Bruno Díaz, güey. Y aquí agarraron a un gordo pendejo. Sí, no entiendo por qué el enfoque... No sé. Pues más bien con mucha pena y poca gloria. Sí, es cierto. Pasó con mucha pena y poca gloria. Sí, y y el Llanero Solitario igual, lo mismo. Fíjate que, hablando de cosas que quieren revivir y nomás no jalan, yo sí le voy a esos viejos héroes de Pulp. Por ejemplo, los cómics de The Shadow, escritos por Garth Ennis. Garth Ennis, no Gareth Ennis, como imprimieron los de Panini los cómics de The Shadow. Mamadas pendejas. Pero bueno, como que igual son conceptos muy viejos que a lo mejor por nostalgia llaman de cierta forma la atención, pero también ya no son cosas que van a tener éxito entre el público nuevo. ¿No? Y también está The Green Hornet, o sea, dices... Ah, ya ves que hay una corrida de ellos de Green Hornet que escribió Kevin Smith. Sí. Y también dicen que es mala. Sí. No la leí. Es lo que dicen. Y también no son cosas que terminan de despegar. No. La que creo que decían que no estaba tan fea, porque sí estuvo cotorrón, fue cuando igual Kevin Smith escribió Batman 66, que era la continuación de la serie sesentera, y dicen que no estaba mala. E hizo un crossover con el Green Hornet. Ya. En aquellos, pero bueno. Hace, ¿qué tendrá como un año? Sí. Y Piratas del Caribe 5 sale el 26 de mayo del 2017. Mami, se tardó un chingo. Sí. Pero va a regresar Will Turner, yo sí quiero ver eso. Y Spirit igual fue de esas películas que llegó y murió. Ay, no mames. Spirit es un héroe clásico que, pues lo mismo, tiene un concepto, pues digamos, muy cerrado. O sea, tiene que tener un ambiente noir, tiene que estar en los 40. Lástima, porque yo sí esperaba mucho de esa película cuando la anunciaron. Y Neil. Porque, pues, because Frank Miller, because Will Eisner. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, no, sí fue una película horriblemente aburrida, fea y asquerosa. Yo no la terminé de ver así bien. Y yo creo que hasta visualmente ya no era novedosa, ya... Yo no la pude acabar de ver. No. Yo sí creo que... Güey, ¿por qué la haces así como que en blanco y negro y a los Sin City si pues The Spirit era a colores? Y... Porque fue lo único que aprendió de trabajar con Robert Rodríguez, ¿no? Sí, no, hay cosas que... A mí lo que no me... Sí tiene cierto sentido el humor de Spirit, pero no el que manejó él ahí. Y aparte, no, o sea, yo creo que el villano no se vería. A ver, sí dicen que bueno, Alan Moore sí muestra al villano, a Octopus, en alguna ocasión, y sí es de color. Pero no sé, yo creo que era parte del suspenso de los Spirit, ¿no? Pero valió que madre. Que no se le viera más que las manos a Octopus. Sí. Ah, mira. Pero pues ¡lástima! Hay dos ejemplos que me vienen a la mente, que son ejemplos de cosas que sí estaban chingonas, pero que por algún mal tino de la vida, pues no pegaron. Una de ellas fue, ¿te acuerdas del episodio piloto de The Monsters? Ah, estaba bien chingón. Estaba bien vergas. El Mockingbird Lane, se llamaba. Ajá. Y pues no pegó, o sea, pues no pegó, no gustó y ya no sé si continuó. A más madrazo sí le pero gustó el remake bueno. De Los Monsters. Bueno, el piloto. Sí. El que fue un piloto para una serie de televisión, Mockingbird Lane. Que salió hace como 2 años, ¿no? Más o menos. No me acuerdo de eso. No mames, no. Estaba bien bueno. Bueno, a mí sí me gustó, el piloto estaba chido, pero... Pues no sé, en general no gustó. A lo mejor la gente se esperaba ver a los Monsters como originalmente eran, y aquí se veían más oscuros, y pues la gente no lo quiso. Ah, sí, sí. Pero no, yo nunca la vi, güey. ¿Nunca viste el...? No. El piloto está muy Lo sacaron chido. Como un especial, lo pasaron una vez en la tele, me acuerdo. Sí. Mi carnal lo tiene por ahí, él lo bajó. Estaba A mí me gustó mucho, era del director. Bastante. Del güey que hizo esta serie de Pushing Daisies, que estaba interesante también. Sí, sí. Pushing Daisies también era una serie que era buena, y la cancelaron, quién sabe por qué. La cancelaron, esa sí estaba chingona. Pues, igual que Firefly. Ah, sí, pero Firefly se cuece aparte, porque ya quedó asentado que fue un error enorme de la Fox. Sí. Sí, exacto. Pero bueno, Joaquin Mirlane le pasó lo mismo. Era un muy buen piloto, un muy buen primer episodio como para dar pie a una serie que se viera chingona. Y pues en general no les gustó, a la cadena no le gustó por alguna razón que tú quieras, ¿no? A lo mejor ellos esperaban ver unos monsters más jocosos como los originales. Pero los fans sí la pedían, ¿no? Sí la pedían. Sí, pero y aún así no quiso la cadena. A lo mejor sí, pues, se les frunció el ano, güey. Y les dio miedo sacarla porque sí estaba un poquito subidita de tono. Estaba un poquito sangrienta, pero bueno, quieras o no, también eso es parte de los pilotos, ¿no? O igual ya los creativos, sabes, mira, le bajas pues un chingo de... Pero si hubieran remakeado los monsters así como que más pendejos, más comedia, yo creo que no hubiera jalado. No. Bueno, quieres o no, en Estados Unidos la mayoría de esas series de antaño siempre han tenido continuaciones como TV Movies. Hay un chingo de TV Movies de los monsters y son puras pendejadas. Son puras mierdas, güey. Ajá, Mi Bella Genio, Dallas, todo eso tiene secuelas, ¿no? Y otro de esos, ejemplos de cosas que no pegaron, pero realmente eran buenas... Thundercats. La nueva serie de Thundercats era muy buena, pues simplemente no pegó. Tuvo dos temporadas, ¿no? Tuvo una. ¿Dos, no? No, fue una. ¿Fue una? Fue una. Chinga, yo pensé que había sido y una. No pegó simplemente porque... Mira, yo le voy más al hecho de que en el horario que la pasaban, era un horario donde la gente que realmente le interesaba verla no la podía ver. Porque creo que era como en la noche, como a las 6. Pues a esa hora la mayoría de las, digamos, de los chavorrucos estaban trabajando. O estábamos trabajando. A los niños no les importaba, porque pues ellos no eran los nostálgicos. Y como que no le entendieron muy bien qué pedo. Y y eso hizo que pues no tuviera buenos rating, a pesar de ser una serie que realmente gustó mucho. Pero el pedo es que todos la descargábamos para verla. Ajá. La de Thundercats, la nueva, la que salió hace como 2 años. Destruyeron la pinche serie, culeros. Ajá, lo mismo le pasó. Como chingados la veíamos en la tele, güey, si aquí ni siquiera la pasaron hasta mucho después, güey. Sí. Ahorita está creo en el Netflix, ¿no? Y lo mismo le pasó a John Justice, güey. También el hecho de tener un horario muy irregular, porque luego lo iban cambiando mucho de horario, también le pasó a Thundercats. Pues fue el hecho de que ya no se pudiera disfrutar de esa forma, ¿no? Que cabe aclarar que John Justice están diciendo que a lo mejor Netflix saca la tercera temporada. Yo sé que la maldad no es fan, pero... Yo pero no era general... fan, la neta... Estaba muy decente, güey. Esa serie no me gustaba. Y de hecho, todas sus secuelas espirituales en la forma de las últimas películas de universo animado. Porque, por ejemplo, si ves Batman and Son, Batman vs. Robin. Ah, estas están hasta Batman, Bad Blood, y ahorita la que viene, Justice League vs. Teen Titans. Todas esas siguen exactamente la misma línea, tanto argumental como de diseño, en la que todos están siempre encabronados. Ay, no mames, qué películas más pinches basuras. Pero ahí la diferencia es que no las escriben el mismo equipo. No, pero quieres un... Solo básicamente lo mismo. No, más bien se agarran el estilo de animación, sí. Pero no lo escriben lo mismo y no es similar. O sea, la trama de John Justice sí estaba muy bien pinches lograda. O sea, yo te creo que a ti no te guste, va, ¿no? O sea, no a todos le tenía que gustar, pero en general era una trama muy bien lograda y pues no les latió, ¿no? Bueno, bien dicho, pues la gente no la pudo disfrutar como se debía por los cambios de horario y desmadres, ¿no? En general. No fungió. No fungió ni pedo. Pero pues bueno, son los que me acuerdo ya, por si queremos ir a secciones o algo más. Pues sí, bueno. A ver, vamos a terminar de leer los pinches mensajes de los fans asquerosos. Va. A los que queremos harto. No. A ver, David León dice, saludos a todos, la más sonada que ya les dijeron, pero recuerdo que ninguno de los juegos de Spider-Man basados en las películas han pegado. Como que fuera del topic, ¿sí? Pero, o sea, quizás que nunca pegue. Quiero saludos del Saga, que tengan más peludas las nalgas. ¡Saludos! Ok, demasiada información. Fer Díaz de León dice... Por suerte no. Excelente tema, no olviden mencionar la brújula dorada. Yo no me acordaba. Está bien culera y aburrida. Como muy lenta. Aburrida, como Spider-Week y esas las crónicas Spider-Week e Inkheart, que también es una serie de libros. Sí. Inheart está bien culera. Y aburrida. Sí. De esas la que vale la pena porque no es serie y sí está buena película que ya se las he mencionado. Puente a Terabithia. Ah, está no buena, mames. Pinche película. Sí, también son unos libros de fantasía que yo sepa. Y no es mala. Está de buena. Hecho, hasta se me hace que tiene su encanto porque es más personal que nada, son dos morros. Y hasta tiene ahí un plot twist bien feo al final, que no vamos a divulgar porque más nada no la he visto, pero te quedas. ¿Qué pedo? A ver, divúlgalo. No, ni más. Es que no me acuerdo. La de Spider-Wick es donde es un güey que es así como el gemelo. Pero eso es así como el octavo, el hijo del octavo, el hijo de no sé qué pomada o algo así, ¿no? Y la de Terabithia es de dos niñitos en el bosque, ¿no? Sí. Ah, tampoco me latió. Terabithia está chida. No está de hecho, siento que Terabithia se parece un poco a Spider-Wick, pero Spider-Wick sí estaba... Inheart también era muy mala. Inheart está muy mala y no le ayuda que además el prota pues era Brendan Fraser. Sí, creo que en ese momento sí no le ayudó, güey. No le ayudó nada, güey. Stardust, aunque Stardust no era... No era una serie, aunque la película está muy basura. Y Aragorn, ¿no? Ah, Stardust a mí me la No sé si los miles de intentos de crear una serie sobre la crónica del asesino de reyes también cuente. Saludos a los presentes. ¿Cuál es la crónica del asesino de reyes? Ay, joder, no sé. No la conozco. Fer Díaz, no sé cuál sea, perdóname. No, yo tampoco. Ahí sí te Ramí la debo. Salazar Patiño dice: hola, sagas, qué chido saber de un podcast más. En Japón pegaron un chingo. Los Gundam, a pesar de tener entregas buenas y profundas con mensajes antibelicistas y mucha mercancía, es una saga que por la estupidez de Van Damme Sunrise se picaron la nariz al distribuirla y publicarla en este continente. Y hoy en día, entre otakus, ver las series de Gundam es algo difícil de ver y tachan Evangelion de revolucionar el género con cosas que Gundam hizo más de una década antes. Sin más que decir, quiero un saludo a la saga que, a pesar de no derramar lágrimas, no significa que al luchar en su corazón no se encuentre la ardiente amistad. ¿Quién? El Graf. Se chinga, se fue. Se va a convivir con su familia a la de a huevo. Posdata, sagas. Cada uno, ¿cuál es su protagonista de JoJo favorito? A ver, Pichoneco. Ah, no es Yotaro. Ay, claro que sí. Yotaro me cae muy bien, es chingón. Ajá, sí. Pero es ver, Joseph. Se la mama, se la mama. Es Joseph. El de la 2. El de la 2. Madame Pink. ¿Quién es tu yo-yo favorito? ¡Me vale verga, yo-yo! ¿Quién es tu yo-yo favorito? ¡Me vale verga el yo-yo! ¿Quién es tu yo-yo favorito? Ay, ¡ya! Pues el mío, güey. Ah, bueno. Bueno. Mando abrazos de la primera. ¡José, José! ¡El jamón! ¡El del jamón! ¡El jamón! ¿Tú? Me cae muy bien el de la 8, el Yosuke Higashikata. Está cagado el manga y está muy divertido el modo. Sí, no, yo me quedo con el de la 2, sí. O sea, es súper cagado. O sea, Kyotaro es la onda, pero el de la 2 es súper cagado. Súper cagado. Incluso cuando está viejo en la 3 es súper cagado el güey. Ah, a huevo. Y yo el que quiero ver, porque siento que podría estar muy chido, es el de la 5, el Giorgio Giovanna, el hijo de Dio. Me intriga, pero ahí sí nunca he leído el manga. Ya quiero ver el 4, güey. ¿Cuándo pinche sale? Supone que no sale sé, este pinche año. No, ya no va a salir. Ernesto Poblete dice: pues la brújula dorada. Sí, ya la dije. Sí, está bien culera. Me encanta la propuesta de personajes y estética, sin embargo, fue un fracaso. Por otro lado. No es cierto, me parece muy rebuscada la estética de la brújula dorada. Era extraña. No está chida, está muy obvia y muy aburrida. Sí, la porque neta. Ni extraña era, nada más no, era, estaba de hueva. Ñe. Había un oso. En general. Sí. Y un mono dorado, wow. Por otro lado, por ejemplo, Transformers es una franquicia que sigue generando un chingo de varo, pero cada película es cada vez más soportable. Ay, sí, no mames, pero Transformers pero es una mierda. Éxito, la basura esa tiene éxito, no podemos decir que sea. Ay, la 4 de Transformers sí fue así de Dios, mátame, o mejor aún, mátanos a todos. O mejor aún, quita esta mierda de aquí. Y mátalos a ellos. Sí. Sí. Y ya anunciaron que viene la 5, 6, 7, creo. Que cada año, güey, va a haber una. Ya no. Ya sentenció ese cabrón. Ya sí no las voy a ver. Pasando a otro tema, igual que la maldad, me acabo de chingar Breaking Bad en unas semanas. Y qué pedazo de serie. Sí. Breaking Bad es la mamada, Tienes que verla más no, sí, veces. ¿Sabes ver? Qué es lo raro? Esta semana, como estrenaron Better Call Saul, me volví a echar el último capítulo de Breaking Bad. Así nomás. El otro día estaba viendo un capítulo. Bueno, no viendo, más bien escuché un capítulo de Breaking Bad. Y ya llega este güey, ¿no? El Heisenberg con el Saul. Y así de: ¡ya vine, Saul! ¡Ay, me dolió en el culo bien culero! ¡Ya me voy de aquí! ¿Cómo que Saul? No, lo que está más culero es la serie colombiana, la de Metástasis. Ah, sí, esa sí está en la mierda. Ah, no, esa sí no la vi porque se dije nada más. Yo vi el inicio. El inicio, no lo soporté, güey. Nah, pues no, güey. O sea, tan solo. Yo he visto el inicio de Breaking Bad, nada más he visto como 3, 4 capítulos. ¿No? Y lo raro es que sí sacaron un chingo, porque son 60 capítulos de Metástasis y creo que ya acabó. Oh, no, bueno. Ajá, no, pero no, una diría, basura. No. Lo único que vi que le cambiaron, aparte de que son latinos, es que en vez de usar una RV, el vehículo este para cocinar, traen un camión escolar. Es lo único que dije, no mames, ahí se les fue todo su presupuesto y su creatividad. No, una porquería, ¿eh? Un saludo, Breaking Bad, unas semanas, qué pedazo de serie, merece su podcast, seguro. Saúl tiene más madrazos de contacto, jajaja, al huevo. Supongo que es un término chileno, no sé qué significa de contacto. Saludos a todos, saludos a Ernesto Poblete, hasta Chile. Hasta su Chile. Y último comentario de León y Vidán. Ah, qué elegante sonó. Sí. Solo me acuerdo de John Carter, Firefly y el desastre que fue Ender's Game, aunque la saga de libros se la tiene en alta estima. Por cierto, huevos al necro por asustarme con que el séptimo hijo, la culera, era de Orson Scott Card. Ah, chinga, pues yo qué acaba de pasar. Pues pinche naco que no revisa sus huevos. Saludos desde Bolivia. Ay, con elegancia, a todos los presentes y que más madrazos me mande un saludo de lo más romántico poéticamente posible. Chinga tu madre. Ese fue un saludo para Elioni Vidán. ¿Elioni es nombre de morro o de morro? ¿Quién sabe? Yo no discrimino, a todo mundo mando a la verga. Bueno, saludos hasta Bolivia. Y Luis Rodrigo Espinosa Miranda. ¿Ya hay un nuevo mensaje? Ajá. A ver, Luis Rodrigo Espinosa Miranda dice: oigan, putos, ya no puedo descargar el podcast de su página, me manda error, ¿alguna brillante idea? No lo oigas. Me quedé en los expedientes secretos X. Pues te has perdido dos. Le vamos a pasar tu comentario programación, es decir, el pinche grafo. Ay, sonó como si tuviéramos departamentos acá, edificio, güey. La recepcionista es más madrazos. ¿Qué quiere, pendejo? Bueno, disculpen, buenas tardes, tengo una queja, me vale verga. Vale verga, no te chingando. Me vale verga. Pasa la ventanilla de me vale madre. Y si han visto que no les contestamos los mensajes, es que el que los contestaba era el doctor Gil y no ha venido. Y a los demás nos da hueva. La neta, sí. Ahorita los contesto yo. Nada más les voy a poner puros likes. Puros pulgares arriba. Pues sí. Esos son todos los mensajes esta semana en el Saga Podcast. Va, pues vamos a sección cine. Pues ya, pues ahí les va, ¿no? Pinche sección cine. ¿Qué tienes? Tengo cómic de la semana, pues ya saben, ¿no? Estoy leyendo toda esta basura para que ustedes no tengan que leerla. A ver, ¿qué chingados leíste? Ay, no mames. Pues ya, pues vamos a hablar de lo feito que ya hablé hace ratito, ¿no? Mames, es que creo que no vale la pena hablar de lo feito. Pues hablen de un cómic chingón para que la gente lo vaya a leer. No, pero... No, es mejor que les avise de lo mierdero para que no vayan y se metan ahí. Ay. Exactamente. Bueno, pues ahí les va. Primero les voy a decir... ¡Ay, mi codo! El New Inhumans número 1, güey. Pues ya sabes, ¿no? Intentan... Véanlo. Intentan emular todo ese desmadre de Hombres X, güey. Pero pues no le sale, güey. La neta no le sale, ¿no? Entonces están los pinches Inhumans, güey. Así como con su pinche niebla terrigen que está desatada por el mundo y que va en un paso lento pero acertado por el mundo creando nuevos Inhumans. Sí, así. ¡Ah, pues qué padre! Así de lo horrible que suena. Y pues la neta está de la verga, güey. O sea, están recolectando nuevos Inhumans. Así como los Hombres X usaban cerebro para ir a buscar nuevos mutantes. Ahora estos pendejos se la pasan por ahí dando vueltas. Siguiendo a la pinche niebla, buscando nuevos Inhumans. Deben de tener la pinche niebla. Seamos sinceros, ¿qué tan rápido puede trasladarse la pinche niebla, no? O sea, pero bueno. Y pues ahí están unos monos muy piteros, güey. Así un güey que no, en vez de tener manos, tiene como ondas magnéticas en las manos. Y hace como ondas magnéticas. Quien es el líder del equipo es la Cristal, güey. Que pues era antes la Jubilee del equipo de Inhumans. Que es como la princesa de los Inhumans. Está este otro mono clásico que los que son Glenn Inhumans sabrán quién es. Es este güey que se me olvidó su nombre, que tiene patas como de cabra. Que cada que da así un pinche madrazo en el suelo hace temblar y la chingada. Pues ahorita está inválido el cabrón. Hasta le hacen burla de tú eres casi casi nuestro Charles Javier. Ajá. Y otro pinche mono negro que hace algunas otras mamadas, ¿no? Pues la neta está muy feo, güey. O sea, el dibujo está chido. Sí, debo admitir el que dibujo... metieron variedad a sus portadas. Ajá, el dibujo es muy, está muy bien hecho. O sea, ahí sí no se pueden quejar, güey. Pero en general... pues, no, o sea, los manos realmente no, güey. Simplemente no. Le quieren hacer como mucho desmadre al estilo Hombres X y la neta no les queda. No. Porque pues los Hombres X son los Hombres X, güey. Y estos güeyes pues hubieran tenido otros pedos, no. No, estos, no los mismos de Hombres X. Hacen lo mismo, el mundo como la tierra, la niebla terrígena está atacando al mundo, pues entonces este lo mismo, ¿no? Los humanos odian y temen a los Inhumans. ¿Sí? Tan vista bueno. Y rebuscada que hasta da hueva. ¿Para qué? Sí, pues güey. Porque Marvel no tiene los derechos fílmicos de X-Men. Y a huevo quiere crear otros X-Men exitosos. Es que dices que ya creamos otros X-Men porque la neta los Inhumans no tienen otra puta razón de existir más que ser los X-Men baratos. Exacto. Pues sí, dice, chinguen a su madre. Entonces si la neta. No van a pegar. Ajá, nunca. Entonces la neta. Pues, no lean no... Inhumans en general. Ajá, yo no les recomiendo que lean Inhumans. La otra madre que, que sacaron. No mames, se llama Uncanny Inhumans, güey. Ay, no me. ¿Really? Sí, se llama Uncanny Inhumans. Y este, pues te habla de la historia de. Digamos, los Inhumans más clásicos que son la. La Medusa y su güey, el. Black Bolt. El Black Bolt. Que ahorita están como enojados y medio divorciados. La Medusa se anda tirando a la antorcha humana. ¿Neta? Sí, pero el cómic es... Este güey sí me habla. El cómic es pues, básicamente lo mismo que, le, que el que les acabo de contar, ¿no? Está la niebla terrigen y estos güeyes pues tienen que proteger a su raza de Inhumans contra las adversidades que existen en el mundo sobre ellos, ¿no? Fin, nomás que el equipo es otro. Es el de Black Bull, Antorcha Humana. ¿Para qué sacan el otro? Para, porque los quieren posicionar a huevo, güey. Los quieren posicionar a huevo, mira. Es como Hombres X, güey, también seamos sinceros. Hombres X, es, todos sus cómics son similares, ¿no? Somos los mutantes que pues nos quieren madrear. Y Uncanny X-Men, y al New X-Men, y este Extraordinary X-Men, y todo ese desmadre. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, son equipos de mutantes diferentes que pues intentan defender al mundo de que los este odia, ¿no? Y les teme. Lo mismo. Sí, con un buen escritor madre. Y todo, ¿pegaría Inhumans? Con un buen escritor yo no niego que peguen, porque pues, seamos sinceros. Cambian nadie... el nombre y lo llaman Hombres X y ya. Nadie dábamos ni un solo pinche peso por este... por Guardian of the Galaxy, ¿no? Y llegó Bendis, los hizo chingón y dijiste, ah, no mames, Guardians está chido. Y actualmente Guardians sigue cotorro y divertido. Teniendo impacto. Sí, actualmente en los cómics sigue decente Guardians. El pedo de Inhumans es que como que les quieren dar ese aspecto muy dramático, mamón, con una historia muy profunda, pero pues no deja de ser una copia barata de Hombres X. Y entonces, muy barata. Y muy barata. Entonces yo les recomiendo no lean Inhumans, ni al New Inhumans, ni Uncanny Inhumans. O sea, no. ¿Neta? Por eso, Inhumans en general. No lean Inhumans en general, no. Ahórrense la pena. Lo único bueno de Inhumans es Miss Marvel. No, sí está bueno, pero lo demás no. A ver, tienen otra sección. Más madrazos con su nueva sección. Váyanse todos al demonio. ¿Quién se va a ir a la verga hoy? Sección de más madrazos. Váyanse todos al demonio. Pues de Madame Toilette, ¿no? Que supongo ay, que Dios tiene... de porcelana. ¿Ya viste Angelus? Ay, sí, no debí. ¿Qué, sí está bien ya culera? La vi completa y no debí. Ay, güey, no mames con los... Yo no la vi. Esta Madame Pink la había puesto antes de que grabamos ese donde hablaron de Angelus. Había puesto como 5 minutos y se oía súper decadente y chafa, como de pinche Rosa de Guadalupe. No sé cómo te atreves. Pero que no voy a recomendar Angelus, ya la recomendé la vez pasada. Después ahorita les hacemos que estábamos un monstruoscopía B-side de Angelus. Ay, qué triste, pero sí. Después, ahorita que estábamos hablando del séptimo hijo. Hay un álbum de Iron Maiden que se llama así, Seven Son, o sea, Seven Son. Iron Maiden es la onda. Y tiene una rola que está bien chingona, que se llama Moonchild. Oh. Y curiosamente tiene unas semanas que vi 3 películas con el mismo título. Moonchild. La primera es de... es española. Joder. Es de 1989. Se llama El Crío de la Luna. Sí, El Niño de la Luna. Y tiene una canción de Mecano en el soundtrack. ¡Ah, me iba a decir, me robaste mi chiste! Por eso la voy a ver. Supongo que, ahora que lo pienso, esa canción debe estar basada en este desmadre. ¿Ah? Pero bueno, la onda es que esta película es algo bien raro. es una película de fantasía, ciencia ficción, yeah, en la que un morrito huérfano, resulta que hay una profecía que dice que pues efectivamente van a ser un niño blanco, el hijo de la luna. ¡Oh, y no pues mames, es una especie blanco, está bien buena. Es blanco como un armiño. Sí, está sí, sí, bien buena. ¿Cómo y se bien llama el hijo de la luna? El niño de la luna. Entonces el niño de la luna trata a este niño, bueno, chingada, él cree, nada más por sus huevos, que él es esa especie de Mesías y que él va a ser el hijo de la luna. Entonces, ¿nada más por ser albino? Pues él dice que yo, güey. Yo creo que es más bien como que un cierto complejo inferior. Es una mamada. Pero bueno, la onda es que hay una asociación que quiere crear al Mesías falso. Quiere crear un niño de la luna artificial. Con código genético de la luna. Lo chingón de esta película, y yo creo que tres pinches podescuchas de aquí van a entender por qué, es que en esta película la música es de la banda Dead Can Dance y la vocalista de dicha banda, Lisa Gerrard, actúa en esta película. Entonces, para mí ese es un pinche combo de chingonería. ¿Puro win? Puro win esta pinche película. Está increíble. Y también, wow, que es española. Y es española. Y de la pronto sale Child. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre, Ana Torroja. Que no, carajo. Oh, joder, tío. La segunda Moonchild, que también es muy buena. Bueno, esto va a depender mucho de quién la vea. Es japonesa, es del 2003 y es de culto exagerado porque es protagonizada por Gackt y Hyde. Ah, por el güey del Ark en Ciel y el otro cabrón que se parece al güey del Ark en Ciel. Sí, y que los dos hijos de puta ya tienen 40 y chingos de años y los ves y parecen de 20. Hey, sí, se ven bien escuincles, deja de eso. Eso ya de es hecho, en esta película es un futuro distópico, ya sabes, porque a los japoneses nos encantan esos desmadres en la que hay vampiros. Y bueno, hay un grupo de niños de la calle que se vuelve amigo de un vampiro. Y Gackt y Hyde, Gackt es creo que el niño de la calle y Hyde es el vampiro. Entonces, bueno, a ellos los muestran desde que son chavitos hasta que pasan los años y la chingada. Y se ven, pues sí les crees porque pues, se ven bien chamacos los dos. Entonces es de asqueroso y absoluto culto friki. Y pues bueno, no es tan mala película de ficción y no es tan mala película de vampiros. Tampoco está así, wow, pero bueno. Yo creo, insisto, si son otakus y si les gusta el J-pop, ya iba a decir K-pop, pero bueno, si les gusta el J-pop y esos desmadres, les va a gustar mucho. Suena como algo que yo hubiera mamado muy cabrón hace unos 15 años. ¿Un pito? Ah. No, hace unos 15 años. El pito lo sigo mamando. No, ese no. No me alcanzo. Si no, con mucho gusto. Y es gusto. El único que me mamaría. Sí, porque no, la neta no, Y bueno, la tercera Moonchild. Puta madre. Ay, güey. Entonces es una española, una japonesa y la otra. Y la otra es americana. Ah. Es un filme independiente. Y es como de terror. Es un como filme avant-garde. O sea, ya saben, de esas mamadas así como que bien artistosas y que no le entiendes ni verga. ¡Woo! Yeah, así como para la maldad. Ah, ya la quiero ver. Es la del 80. Ah, no. Moonchild 89 es la española. Es la española. 2003 es la japonesa. Y esta es del 74. Esta del 74. Pues como dato curioso tiene a John Carradine. Y sé que los demás actores pues, también eran famosos en su tiempo. A mí me recuerda la historia de un inmortal. A mí me recuerda un poco la trama de Mortzinder cómic. Es un inmortal que cada cierto tiempo vuelve a renacer. Y pues, ay güey, ese es un WTF constante, pero está muy chida. Pero ajá, son las tres Moonchild que vi, curiosamente, por estar buscando la rola de Iron Maiden. Sí. Oh, espera, hay ¿me una... ¿Me topé con esto? Ajá. Ah, no mames, hay una película que se llama Moonchild. Ah, pues suena chido el concepto, ¿no? Ah, no mames, hay tres. Vean las películas de Moonchild. ¿Para ti cuál es la mejor? La neta, la española. Ok. No mames, qué loco. Hay que ver la película española Moonchild. De 74 la americana, 89 la española, 2003 la japonesa. Yeah. Veanlas, vean Moonchild. Moonchild. Moonchild. No, si es un chingo de madre, de Moonchild. ¿No? ¿Va? Sí. Va. Sí, sí pueden, sigue estando chido. No, no coman palomas rancias. No coman palomitas rancias. ¿Hacen daño? Hacen daño. Curtan su estómago, no sean maricas. Sí, bueno. Coman cosas rancias y pan pasado. Mastiquen tiras de aluminio. Ah, huevo. Ay. ¿No tenías una descarga de frustración? Ya no me acuerdo qué. Es que la felicidad me abunda, entonces ya no puedo quejarme de nada. ¿Me da más madratos que la felicidad abunda? Porque esa es mi descarga de frustración de hace muchos días. Yo creo que esa fue nuestra descarga de frustración, Rob Liefeld. Pero bueno, esto fue todo en el Saga Podcast. Yo sí tengo descarga de frustración. ¡Ah! ¡Pero ya se acabó! ¡Dije! ¡Eso adiós. Es todo en el Saga Podcast! ¿Cuál es tu descarga de frustración? Entonces, a chingar suma de todos. ¡Oh, chinga! A ver, ya dilo. Ya. Ahora lo dices. ¡Ah, ya! Todo. ¡Con una chingada! Agarra los qué huevos vieja, hasta que diga. No, mis huevos no. No, pues la descarga de frustración yo creo que es la misma que puso tu carnal. Que fue, qué basura que el Street Fighter sea eso, güey. Ah, lo del Street Fighter. Sí, no mames. Sí. Nos vamos a platicar de eso, no vamos a acabar. Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues la neta sí está culero que el Street Fighter 5 pues fuera así. Realmente uno espera que sea algo chingón, ¿no? Digo, está Street incompleto. Fighter. Ajá, Street Fighter pues es una saga de juegos que pues ya tiene bastantes años y que pues ya Capcom ya sabe lo que quiere la gente, no sé por qué les cuesta trabajo entenderlo o quererlo cambiar o no sé qué pedo con sus pinches cabecillas de Capcom, pero pues no mames, o sea, un juego incompleto sin modo historia que se traba en todo sentido. Sí. Fue algo que no le agradó a la gente, ¿no? Y pues lo que la gente quiere pues es tener un juego como lo que hizo en el Street Fighter 4, pero sin que te vendan los DLCs cada 5 segundos, ¿no? Pues sí. Y eso se supone que lo había dicho Capcom, ¿no? ¿Sabes qué? Los DLCs sí se, o sea, si va todo el juego, mal dicho, el Street Fighter 5 durante toda la vida que tenga el Play 4, perdón, va a ser se va a ir bajando DLCs, ¿no? Pero los puedes comprar con dinero real o si juegas mucho te vamos a dar dinero virtual y lo puedes descargar con ese. Ah, pues a toda madre, ¿no? Pero pues ya con un comienzo tan malo de un juego pues que parece incompleto, pues es lo que ya no. Pues ni pedo, ya la cagaste, Capcom. Pues ¿alguien pedo. Ya lo compró? No, porque somos pobres, ¿verdad? Necro, no tenemos Play 4. No tenemos Play 4. Podría comprarlo en Steam para la compu, pero no es lo mismo. Pero puedes jugar con tu ahorita que tenga varo igual y si lo encuentro económico, que no creo, sí me gustaría comprarlo y pues ya lo juego con mi carnal. Va. Pero bueno, ahora sí, a chingar a su madre todos. Chingar a su madre todos.